Bienvenidos a esta peli ya la he visto con Adri boicoteándome mientras presento este programa de cine quincenal en el que intentamos no pasarnos de 4 horas por programa porque creo que es nuestro límite. No, es broma, solo 3. En fin, yo soy Ramón Rey y conmigo está Adrián Izquierdo. Muy buenas, Adri. Me ibas a presentar con acento madrileño. Adrián Izquierdo. Sí. Ah, gracias por saludar a nuestros oyentes. Qué educado. He dicho hola, lo que pasa, lo he dicho bajito. Vuelvo a estar mala, es que me pone enferma tener que grabar contigo. Es el veneno que tienes. Estás, te has mordido la lengua y qué pronto empezamos. Bueno, este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España, que básicamente significa que podéis hacer lo que queráis con él, cortarlo, copiarlo, modificarlo, redistribuirlo, incluso con ánimo comercial, siempre y cuando nombréis a los autores de este podcast y nos pongáis un enlace a la web del podcast, que es estapelillalavisto.com. Y antes de nada, tenemos que hablar de una gamba, una metedura de pata que metí yo en la edición del anterior episodio. Y es que hay cierto momento en el que vosotros, maravillosos oyentes, habéis notado como que dábamos paso a un audio correo que luego no llegaba y en su lugar nos escuchabais a nosotros haciendo gilipollas. Bueno, sobre todo a mí. En fin. ¿Qué expulsan a ese? Fue una metedura de pata, un olvido. Y además, hubo una mezcla de cosas que fallaron, como mi copia de seguridad que hago del proyecto donde edito, que ya hicieron un poco más trabajoso de lo normal el haber reparado ese error. Así que desde aquí queremos pedir disculpas a José Antonio Agarra, que fue el oyente que nos había enviado tan amablemente su audio correo con su top navideño, y que no lo pusimos en el anterior, así que lo vamos a poner ahora. Y vamos a escucharlo atentamente antes de que Adri nos hable de qué es lo que vamos a tener en este episodio en el sumario. Así que dinos, José Antonio Agarra, en el futuro del pasado retrofuturista, ¿qué top de películas favoritas navideñas son las que querías decirnos? Saludos, Adri y Ramón. Bueno, en primer lugar, deciros que vuestros dos últimos programas me han gustado mucho, mucho. O sea que seguid así, que ahí estaremos. Y luego, respecto al top este navideño, a ver, así sin pensar mucho, os digo 5 que se me ocurren. La primera que me ha venido a la cabeza es El Día de la Bestia, de Álex de la Iglesia. Vamos, un clasicazo de la Nochebuena española. Luego ya, pues, como no, la de Pesadilla antes de Navidad. La Jungla de Cristal, eso coincido con Ramón, que para mí también, siempre que la veo me trae recuerdos navideños. Y luego dos clásicos, Qué bello es vivir, para echar la lagrimita, y El cuento de Navidad. Pues nada, pasarlo bien y volver con fuerza después de estas vacaciones. Venga, un saludo. Bueno, pues ya... Oye, Ramón, a lo mejor tienes que plantearte dejarlo ahora, lo de los podcasts, ahora que estás en la cresta, digo, porque ya se nota que empiezas a envejecer. Sí, la verdad. Oye, no te vas a creer, pero es la primera vez que me pasa algo así en 5 años. Bueno, pues sigo yo con el sumario de este séptimo capítulo. No, perdón, capítulo 7. Primero tenemos un Primera Plana con más momentos de cine muerto patrocinado por Tomeu, y alguna que otra noticia más sobre lo caro que está el cine o los Goya. Luego tenemos La Última Película, donde Ramón comentará las películas que he visto esta quincena, porque yo solo he visto una. Luego tenemos La Ventana Indiscreta, en la que vamos a hablar de ese maravilloso clásico que es El Mago de Oz. Ding dong, la bruja muerto. Ti. Vale, sí, sigue. Y cuando Ramón se crea que no está en OT, luego tenemos una sección especial de Mejor Imposible, donde vamos a comentar nuestros tops de lo mejor del 2010, algunos tops que hemos encontrado por ahí y tops que nos habéis enviado vosotros. Y también vamos a... ¡Uy! ¡Oba! Perdón, es que se me atraganta aquí la garganta. Bueno, en fin. Vamos a comentar también las películas más esperadas de este año que acabamos de empezar, incluyendo también las que nos han enviado los oyentes. Y acabaremos con Malditos Bastardos, que es la sección de oyentes. Muy bien, muy bien. Muy completo el programa de hoy. Sí. Gracias a nuestros oyentes que han participado tanto. En fin, pues nada, una pequeña pausa y comenzamos ya con las noticias noticiosas. ¿Tienes un blog y eres una persona comprometida? ¿Luchas cada día para mejorar el mundo que te rodea y quieres que tu apoyo se una al de otros que buscan lo mismo que tú? ¿Crees en el efecto multiplicador de la solidaridad? Blogs Solidarios es una campaña dirigida a bloggers que quieren apoyar a un proyecto solidario a través de su blog. El funcionamiento es sencillo. Tú cedes un espacio de tu blog para colocar publicidad solidaria y los beneficios que se logren se destinarán al trabajo por la mejora de la salud global a través de las acciones de la ONG Planeta Salud. Si quieres saber más acerca de esta iniciativa, puedes visitar blogsolidario.org. En primera plana tenemos que comentar, como siempre, un par de defunciones, muertes, fallecimientos, y idos al planeta Krypton, en fin, ese tipo de cosas. Peter Yates ha muerto, el cineasta que es responsable de películas como Bullet, ese clásico de los años 60 con Steve McQueen, o El gran robo del 67, pues murió hace poco, y la verdad es otra pérdida de estas que dicen, madre mía, si nos estamos quedando huérfanos del cine. No es un director que tuvo sobre todo una carrera bastante notable en los años 60 y 70, aunque alguna película bastante interesante también hizo incluso en los 80, con ¿cómo se llamaba? Sí, La sombra del actor, del 83. Pero vamos, sobre todo se le recuerda por esas dos películas que hizo en los 60, que es lo que tiene este tipo de directores que llega una vez, hace una gran película, le contratan en Hollywood, vamos a hacer otra, hace un clásico y ya se recuerda para siempre por Bullet, aunque luego tenga otras películas en su filmografía bastante decentes. Y por otro lado, Pete Postlethwaite, un actor ya veterano que ha participado en bastantes películas, pero que se recordará sobre todo por Sospechosos Habituales, Tocando el Viento. Creo que también participó en Parque Jurásico, ¿no? Era el cazador aquel. Sí, flipado. Sí, ese que era como una especie de guerrero, guerrero moderno. La verdad es que es un actor que ha hecho todo tipo de películas de todas creo clases. Creo que estaba en The Town, ¿no? Porque le vi yo, me lo estoy inventando. No he visto The Town, no me suena ahora, pero vamos. Sí que estaba, es uno de los, digamos, jefecillos que les mandan los robos. Ajá. Los protagonistas. Puede ser. La verdad es que, ya digo, hizo muchísimas cosas, desde superproducciones hasta películas muy pequeñitas, independientes, cine británico, en fin, una pérdida bastante lamentable. Por otro lado, una noticia noticiosa de las que le mola comentar a Adri, guiño guiño. Cuenta qué pasa con las entradas de cine en nuestro país. ¿Y por qué no tengo que hablar yo? Pues bueno, como muchos de nuestros oyentes que les gusta ir al cine habrán notado, el cine cuesta más caro, según lo que se ha comentado últimamente en los medios. Pues cuesta un 7% más caro, pero vamos, que un 7% nada, porque yo recuerdo cuando hace unos años pagaba 4 euros por ir al cine. Sí, bueno, la noticia es que el precio medio de la entrada ha subido un 7%. No me dejas. En un año. Pero, es que el dato es muy curioso, pero hay una diferencia de hasta un 100% de un cine a otro en cuanto a las entradas. Es brutal eso. Es que mi padre, que va mucho a Valencia, hay un cine allí que... Es que es como, papá, ¿vamos al cine? No, si ya es que las ve todas allí. Porque hay un cine que cuesta 4 euros y es doble sesión. Y no te creas que es un cine ahí tirado de estos con sillas que te llevas tú. No, que es un cine grande con pantalla grande y que está bien. Y aquí, vas aquí a una sala y te cuesta 8 euros, mínimo. De 7 a 8 euros cuesta en Madrid ir al cine. Y ya no hablemos cuando hay que pagar copia digital y las gafas en 3D. Efectivamente, porque digital que por lo menos te clavan un euro más y el 3D... Claro, no sé, otro euro. Y lo que pasa es que ahora lo que están haciendo es que han unificado, bueno, no sé en el resto de sitios, pero por lo menos aquí en Madrid todos los cines han unificado el uso de las gafas y que compres unas que valen para todas las sesiones. Entonces ya por lo menos ese dinero ya nos lo vamos a ahorrar, a dejar de tener que gastar. Pero, en fin, que es un robo ya el tema. Claro, ¿hay que seleccionar tanto ahora cuando vas al cine? No, claro. No es que sea excesivamente cara la entrada, pero claro, cuando ya te empiezan a meter 3D, digital y todas estas cosas, y se estrenan tantas películas al año, pues evidentemente no puedes ir a ver 50 al cine tranquilamente. O sea, no. Mira, es imposible. Por decir algunos datos, el cine en España ahora cuesta una media de 6,35 euros. Aquí cuesta 6,10, si no recuerdo mal. Salamanca, sí. Que aumenta a 6,50 los fines de semana, que claro, muchos cines cobran más el fin. Por ejemplo, el precio medio más bajo está en Granada, que son 4,83, que son 5 euros, que tampoco es poco, realmente. Y Madrid, que son y 7,35. Y Coruña y Oviedo, que son 7,50. Pero es que esto solo está contando... Bueno, también hay descuentos y todo eso, pero es que no está contando lo del 3D. Sí, porque el precio... Una película en 3D un día normal es de 8,90 euros. Exacto, exacto. De media. Y llega hasta los 10,50 en Albacete, que parece ser que es la ciudad con el precio de cine más caro. Es que... Es brutal. Y en total, lo que he leído por ahí, además... es que el precio en los últimos 6 años ha crecido un 35% el precio de la entrada. En los últimos 6 años. Es alucinante. O sea, a ver qué mercado tiene una subida de precios del 35% en 6 años en cualquier ámbito. Ninguno. O sea, es alucinante. ¿Te imaginas ir a comprar un iPhone y que cada vez costase un 35% más cada 5 años? Ya. Ay, sí. Es el horror. Es que 10 euros es lo que cuesta un DVD ahora mismo, de estreno, prácticamente. Sí, bueno... Bueno, de estreno, perdón. De los nuevos, aunque sean de los nuevos, de archivo, de catálogo. Nos vamos a 18. Ah, bueno. De catálogo, vale. Quiero decir, sí. Los DVDs nuevos están entre 15 y 18. Por ahí, sí. Pero vamos, 10 euros, y la mayoría de los DVDs que tengas en catálogo es lo que cuesta. Entonces, luego la gente se extrañará. ¡Ey, no va al cine! ¿Prefiere comprarse un DVD? Pues eso es lógico. ¿Cómo no? No es tan exagerado como en Estados Unidos, de todas formas, porque... Allí, claro, los precios en general de los DVDs están más baratos y el cine está más o menos a un precio parecido. Uy, no. Sí. No. Bueno, depende de la ciudad, claro, depende de la ciudad. Bueno, vale. En Nueva York ir al cine a ver una película en 3D te cuesta 18 pavos, vale, ¿eh? 18 dólares. Hablamos de 3D, dólares. De acuerdo, perdón, que yo vivo, vale, en, yo vivo en el pasado, dólares. Que vivo en el pasado, perdón. Pero vamos, que da igual, lo que quería decir es que aunque estuviese a 25, lo que me refiero es que es normal que luego en otros países se vendan más DVDs de estreno si están los DVDs de estreno más baratos que el cine, prácticamente. En fin, perdón. Sí, y esto da para hablar aquí de la economía, de la piratería, pero no. Vamos a pasar a lo bueno, a lo que te gusta a ti, las nominaciones de los Goya que se han anunciado recientemente. Bueno, tampoco quiero comentarlas todas porque en cualquier página web que se precie, como por ejemplo la página oficial... ¡Qué sorpresa! O la página de fotogramas, tienen todos los nominados. Pero yo básicamente quiero comentar lo lamentable que me parecen las nominaciones. Pero sé que es lo de siempre y cada vez que sale, cada año y cada premios nuevos que salen, porque no solo los Goya pecan de esto, es que son los 5 de siempre y es que no me puedo creer. Que la película de Alex de la Iglesia, que es una de las que peores críticas ha tenido, que tenga 15 nominaciones. Sí, es que además es Alex de la Iglesia, o sea que casi es como si estuviesen lamiendo el culo. Es que... luego está también Pan Negro, que esa sí que me han hablado muy bien, que está... que la pusieron en San Sebastián, pero no pude verla, que tiene 14 nominaciones. Y Ciar Bollaín, con su también La Lluvia, también es de las que más tiene, 13 nominaciones. Enterrado tiene 10 nominaciones. Y Beautiful 8. Y luego ya, si nos vamos hacia abajo a menos nominaciones, nos damos cuenta que el resto de las películas nominadas tienen una o dos nominaciones. Como muchísimo lo de dos, ¿eh? O sea que realmente son los 5 de... Hombre, cinco. López tiene 7. Bueno, López sí que me lo ha saltado sin querer. Y Habitación en Roma tiene 4. Sí, sí. Pero, Pero es que, en serio, ¿por qué? Es que no, a mí me fastidia no ver películas que he visto que se merecen estar ahí en algunos aspectos. Por ejemplo, Carne de Neón, creo que se merece estar ahí en varias de las nominaciones. O Secuestrados, que sí que es verdad que es una película menor, pero la dirección que se merece estar nominado, pero vamos, con esos planos de secuencia manteniendo la tensión, con un nivel de interpretación bastante considerable. O sea, es que me parece muy lamentable que no... Me estás pegando lo de lamentable. Bueno, me parece muy triste... Yo no he hecho nada. Que pase esto de siempre, que sean los cinco de siempre. Y nominada esta Belén Rueda otra vez. Y ya el año que viene la nominarán sin tener película. Es que no sé. Sí, sí, la verdad es que siempre pasa que hay dos o tres películas que son las que se llevan casi todo y el resto poco a verlas venir. Y... es raro. Que yo no estoy criticando, que yo no estoy criticando la, que, o sea, no estoy diciendo que las películas no se lo merezcan, que no, y además que muchas de ellas no las he visto. Y yo sé que, por ejemplo, la que más me ha gustado de todas las que están nominadas es Enterrado y se merece muchas de las nominaciones que tiene. Que por cierto, en las páginas donde he ido leyendo comentarios a las nominaciones, digamos que medio critican la nominación a Ryan Reynolds. Es que eso es ya empezamos con esa chorrada. Snobismo, claro, mía. Es un snobismo español que no entiendo cuando Ryan Reynolds está excelente en esa película. O sea, que no sé si otro lo hubiese hecho mejor, pero que él está fantástico y se merece la nominación y el premio si se lo dan, es que no lo puede dudar nadie. Y a mí es que ese tipo de comentarios es que me joden. Es que me joden, como el tema de las nominaciones. Como el tema de estar rodada en inglés en una película o no, que también tuvo lo suyo en su momento para las nominaciones. Que son claro, aquí como tenemos esa idea de no, esos son los premios del cine español y claro, define cine español de producción y luego pasa lo que pasa cuando hay películas que se salen un poco de la norma. Sí, luego tenemos por ejemplo El Isaca, que es mi película española odiada por excelencia porque es como es el caramelito este de los críticos absurdos, que tiene nominación a mejor guion adaptado cuando realmente no lo ha adaptado, porque realmente toda la película es la voz en off del tío que está contando la novela. O sea, es que... ay. Eso sí, este año no hay sorpresa de película raruna que meten como sea como película europea. Este año parece que no ha habido un Caballero Oscuro ni nada por el estilo que meter así de sorpresa. Están la película europea, están nominadas El Discurso del Rey, El Escritor... a ver... están ordenadas muy raras donde lo estoy mirando. La Cinta Blanca, que me encantó. La verdad es que hay muy buenas nominadas entre las películas europeas. Un Profeta. Me encanta, de todas formas, a todo esto, las nominaciones que tienen. Película europea, película extranjera. Sí, película extranjera de habla hispana. Sí, es que dice, a ver, por favor, poneros de acuerdo. Me parece ridículo que no sé. Deberían hacer como los Oscar y que todo fuera lengua extranjera o lengua española y ya está. Mucho más simple todo y más bonito. Y no habría que romperse la cabeza, ni habría malos rollos, ni nada. En fin. Sí. Creo que vamos a pasar ya a comentar las últimas películas que hemos visto, sobre todo yo, esta vez. en la última película. Bueno, Ramón, ya que has visto tú más pelis esta quincena... Muchísimas, muchísimas. Uf, tremendas. Bueno, más que yo. Bueno, realmente no, pero más interesantes que yo, seguro. Bueno, sí, en primer lugar he visto The Illusionist, aquí en versión muchachada nui del inglés, Pete English. El Ilusionista, la peli de Neil Burger del año 2006, protagonizada por Edward Norton, haciendo ahí el asombroso o el gran Eisenheim, o como se llamase, con Paul Giamatti, Jessica Biel... ¡Ay, Jessica! ¿Cuándo nos volveremos a ver, Jessica? Bueno, es una película ambientada en Viena, en el momento ahí cuando está el Imperio Austrohúngaro en su mejor momento, lo está petando, y hay una historia de amor entre un hijo, el hijo de un ¿cómo se dice? Un granjero, ¿no? Y la heredera de la aristócrata, da igual, sí. La hija predilecta de la aristocracia del lugar. Y entonces, pues eso, hay una historia de amor imposible que tiene como consecuencia que les separan y él se escapa y ya está. Y luego vuelve y es un mago espectacular. Empieza a hacer sus cosas en la ciudad y le cae mal al sheriff del pueblo, por así decirlo, el inspector Ul, que es Paul Giamatti, que empieza un poco a investigarle, porque además es mago de estos aficionados, y tiene como, está picado, dice, este tío es muy bueno, ¿cómo lo hará? Hay un rollo bastante, bastante interesante con el heredero del Imperio Austrohúngaro, el príncipe Leopold. Oye, que esto no es la ventana indiscreta, ¿eh? Y no, pero vamos, lo estoy muy por encima, lo estoy comentando, ¿sí? Chiquilla. Vamos, que básicamente es la típica película de mago en la que sabemos que nos la van a colar, básicamente. Y además, yo soy bastante desconfiado de estas películas y enseguida digo, va, eso seguro que no es verdad, eso seguro que esto es el truco. Y la verdad es que esta película tiene una cosa muy curiosa. Te muestran lo que está ocurriendo y yo decía, va, seguro que esto que está pasando no es verdad. No es verdad, seguro. Pero al final me terminó convenciendo para al final colármela completamente con lo que yo pensaba que era el truco. Así que realmente es la típica película muy bien hecha, con una sorpresilla final, muy bien realizada. Sobre todo la fotografía y la ambientación están muy bien. Y las interpretaciones de Edward Norton y Paul Giamatti están geniales. La verdad, me ha gustado muchísimo. Es una gran película y tiene todos los elementos de este tipo de cine, de ambientación de época y con historia de amor y demás. Vamos, muy entretenida y un cine de género de calidad. A mí me gustó mucho, pero tengo que decir que a mí al final no me sorprendió tanto, ¿eh? Yo sí que lo vi a lo mejor un poco. Quizá no me dejé engañar, no me quise dejar engañar. Cri, cri. Oye, Ramón, ¿te has muerto? Sigue, ves, te he engañado, te la he colado. Ay, en fin. Lo que tengo que aguantar. Yo, esta quincena, no he visto casi pelis porque básicamente me la he pasado tirada en el sofá de mi madre con el mando en la mano. Y he visto toda la clase de mamarrachadas que ya había visto antes, como Princesa por Sorpresa 1 y 2. Es curioso porque echaron primero la 2 y luego la 1. Patch Adams o La Bella y la Bestia otra vez, o El Vals Coyote otra vez. Madre mía. Pero solo voy a... Sí, vamos, es que era una detrás de otra. Quiero destacar una, y es Space Jam. Oh, es que... Space Jam. Película del 96, que creo que cuando me pilló... Bueno, ¿cuántos años tenía? 13. Cuando se estrenó, la veía... Tenía el VHS y la veía una y otra vez sin parar. Cuando llegaba al final la rebobinaba y ponía al principio. Y la tengo muchísimo cariño. Es una película muy chorras, pero que es muy entretenida, la verdad. No sé si es por la nostalgia o qué, pero me parece que aguanta bastante bien el tiempo y el hecho de que ya no tengo 13 años. Y luego que Michael Jordan... Es que es creíble el cabrón. Ah, y tiene a nuestro padrino del podcast, que es Bill Murray. Sí, le vamos a hacer miembro de honor del podcast. Es que es verdad. Y bueno, no tengo mucho más que decir, aparte de lo que ya he dicho. Ah, bueno, sí. Miréis por ahí, porque googleéis o lo que sea, porque la página web de Space Jam sigue su vida en internet y es como un gran flashback a los 90, aquel internet con los colores estridentes, todos colores muy contrastados, con un scroll infinito y muchas cosas que brillan y parpadean. es maravilloso volver a meterte en las páginas, aquellas primeras páginas que visitábamos en internet. Sí, además para los diseñadores web es un ejemplo de cómo no hacer páginas web hoy en día. Sí. Y en fin, pues nada, que Space Jam. Space Jam. Bueno, yo he visto Diamante de Sangre, Blood Diamond, la película de Edward Zwick, sí, el director de Leyendas de Pasión, que cuando dices Leyendas de Pasión ya es como se ilumina la habitación, ¿verdad? Hoy estás un poco muy muchachada, Leyendas de Pasión. Y El Último Samurái, calla Adri, calla. El Último Samurái. Bueno, pues Diamante de Sangre está protagonizada por Leonardo DiCaprio, otro grandísimo actor que por aquí también gusta mucho, sí. Con Jennifer Connelly, tan guapa como siempre y tan buena actriz como casi siempre. Y la verdad es una película que mezcla un poco cine de aventuras, cine de acción, con un trasfondo social bastante importante. Y ojo al dato, porque dura, creo que eran 2 horas 20. Y aun y todo, no aburre en ningún momento. Es una película de una intensidad dramática bastante curiosa. Cuenta básicamente... Ya, pero tú no vales porque te encantan las películas de 3 horas. Por lo que tengo sabido. Claro, todas las películas de 3 horas me gustan. Bueno, la película trata un poco la historia de los conflictos que hay en África respecto a los recursos naturales, en este caso los diamantes, que son usados por las guerrillas de turno para hacerse con armamento para derrocar al gobierno. En este caso era Sierra Leona, si no recuerdo mal. Y bueno, tiene un poco la historia, tres partes muy, muy diferenciadas, digamos, ¿no? Como tres pilares. Por un lado tienes el traficante de diamantes, que es Leonardo DiCaprio, que es un tío, pues eso, que está a vueltas de todo, que parece que solo se preocupa de sí mismo. Luego tenemos la familia de Solomon Bundy, que son un poco las víctimas de los guerrilleros estos que tienen atemorizado al pueblo y que secuestran a su familia y él se escapa y es como la parte más de el héroe del pueblo. Y luego tenemos el personaje de Maddie, interpretado por Jennifer Connelly, que es la periodista, un poco el representante del mundo occidental en la película, que quiere contar lo que está pasando ahí para hacer una diferencia, ¿no? Pero normalmente, como no tiene acceso a pruebas que incriminen a las altas esferas y demás para poder mostrar que todo lo que ocurre ahí es un poco culpa del mundo civilizado y desarrollado occidental, pues se tiene que reducir a hacer reportajes de estos típicos amarillistas. Y ve un poco en el personaje de Leonardo DiCaprio la oportunidad de poder contar una historia realmente potente y fuerte y que llega a la gente. Es una historia, digo, que no banaliza para nada la violencia, y eso es algo bastante poco usual en el cine de acción actual, porque realmente las escenas de acción que hay en algunos momentos llega a ser desagradable y da mal rollo, porque se ven, pues eso, soldados, niños soldados, tiroteos con los niños soldados, de todo, o sea, tiroteos indiscriminados con población civil de por medio, mujeres, niños y demás. Tiene esa parte que no es todo el rato, porque tiene también mucha parte de aventura y de no road movie, pero sí de tener que hacer un viaje muy largo y demás con los personajes que se van encontrando a otros y van conociéndose. Vamos, es cine de aventuras, es serio y de calidad. Y no tiene nada que decir, Adri. No, es que justo esa no la he visto. No la has visto, vaya por Dios. Qué pena. Y por último vi La Duquesa, la peli de 2008, de Duchess. De Duchess, sí. De Saul Diff, protagonizada por Keira Knightley, que cuenta la historia de la duquesa de Devonshire, la duquesa Georgiana de Devonshire, en el siglo XVIII, que fue una figura relevante, que marcó tendencia en la moda, que fue una mujer que luchó por los derechos, bla, bla, bla. Eso era lo que te vendían en el tráiler, ¿vale? Luego, ¿la película qué es? Pues es una película... comedia romántica de época. No, no es comedia romántica, eso no. Es la típica película de época con las mismas historias que hemos visto mil veces. Es decir, una mujer que intenta ser feliz, que lucha por estar con el hombre que quiere, que lucha por hacer su vida como puede, pero claro, está reprimida por la sociedad, porque el hombre es el que manda, en este caso el duque es el que tiene el poder y no le deja hacer nada. Hay un interés romántico por otra persona, aparece la amante del duque, en fin. Está muy bien hecha la película, a nivel artístico destaca mucho. Keira Knightley está muy bien interpretando. ¿Pero qué le pasa? Pues eso, que la historia no es muy original, la hemos visto bastantes veces, y que es un poco fría la forma de narrar. Aquí pasa lo de siempre, que muchas veces los directores, cuando hacen una película de época, parece que tienen que hacerlo todo como aséptico, como que no sea emocionante, como contenido todo. Y no, no me termina de convencer por eso. La película está bien, no digo que esté mal, nada más lejos de la realidad, pero no creo que sea una película de esas de volver a recuperar y ver 5.000 veces, porque no tiene garra, es lo que le falta a esta película. Y como Adri no dice nada, porque no tiene nada que decir. No, es que de las que justo de las que has visto esta quincena solo he visto el... ¿Y tú haces un podcast de cine? ¡Fuera! ¡Baneada! Sí, a ver, mira, mi aportación hasta el momento en este podcast ha sido decir los nombres en lenguaje muchachada. Te podemos pasar a la ventana indiscreta. Es momento de hablar del Mago de Oz. Bien, The Wizard of Oz. Se emociona sola, Adri. Se emociona sola. Es que me gusta mucho esta película. De hecho, Ramón me había propuesto una lista de películas para la ventana indiscreta y todas de 3 horas o más. Y, en fin, cuando... Eso es una falacia, por favor. Cuando le propuse El Mago de Oz no se pudo resistir a los encantos de Judy Garland, ¿eh? Es una de mis pelis favoritas, desde ya lo digo, de todos los tiempos. La he visto 50.000 millones de veces o más y me emociono siempre que la veo. Y yo también. Bueno, para... Bueno, ¿quieres presentar tú la peli que se te da mejor? Que yo me pongo a hablar y me lío. Un poco comento. Es, bueno, pues El Mago de Oz o The Wizard of Oz. Es una película del 39 que básicamente es un musical. Un musical ambientado en un mundo fantástico. En el que tenemos a la bella y juvenil Dorothy, que vive perdida de la mano de Dios en Kansas, en una granja con sus tíos, y en un mundo triste y gris, y color sepia también un poco, donde no pinta nada y todo es muy triste, muy deprimente, y todo el mundo sabe ya lo que pasa, si ha visto la película, que básicamente es que viene un tornado, se le pega un golpe en la cabeza y... sueña con el fantástico mundo de Oz, que, vamos, a mí yo me he pegado golpes en la cabeza muchas veces y nunca he tenido sueños tan buenos como ese, la verdad. Pero qué poco mágico eres. No, es así, ¿no? Yo sueño con cosas más raras, sueño con monstruos, con esos que me persiguen. No lo digo por eso, yo nunca explicaría la sinopsis del Mago de Oz así. Diría que por un tornado se da un golpe en la cabeza y se despierta en Oz. Que luego se despierta de un sueño. Bueno, pero eso ya es creerte tú si ha estado o no ha estado. Por eso digo que eres poco mágico, Ramón. Poco mágico. Pero cuando la viste de peque, seguro que te pensabas que había estado o no. Un respeto, porque la película es bastante evidente si ha estado o no ha estado. No. Por favor, bueno, da igual. De director o directores, tenemos varios directores en esta película. Realmente figura Victor Fleming. Pero es la típica película de estudio que tuvo muchos problemas de producción y de llevarse mal con el productor. Y tuvo hasta 5 directores. Empezó con Richard Thorpe, que estuvo ahí un par de semanitas y luego le largaron. Pillaron a Josh Cukor, que básicamente estuvo ahí un rato tomándose unos cafés con el productor y cambiando algunas cosas así, hasta que le dejaron y cambió algunas cosas del aspecto de los personajes y poco más. De repente apareció Victor Fleming... y rodó prácticamente la mayoría de la película, por eso figura en los títulos de crédito. Pero resulta que otra película también tenía problemillas y se fue a dirigir Lo que el viento se llevó. Una nadería. Entonces apareció Kim Vidor. Esto parece un chiste de esos del francés, el alemán y el inglés. Es que es un cachondeo. ¡Hala, me voy! ¡Hala, vengo! Apareció Kim Vidor, otro que va, una nadería también, ¿no? Dejó bueno, Rodot. Vale. Lo digo en tono irónico, evidentemente. Ya. Voy a poner un cartel aquí, sarcasmo. Y bueno, y terminó de la película. Y también incluso participó el productor, que es el responsable un poco de tanto ajetreo de directores, que es Mervyn LeRoy, que rodó también sus cositas. Estas cosas solo pasaban en el Hollywood clásico. Esto de, vamos a reescribir el guión mientras rodamos, al mismo tiempo que contratamos a un actor y un director diferente, y como estoy ocupado me voy a rodar otra cosa. Y salió El Mago de Oz, increíble, alucinante. ¿Y cómo salió? ¿Y cómo salió? Y además pues, también hay suerte sí. De que Fleming se encargó de todo menos de las partes de Kansas, o sea que digamos que están un poco diferenciadas esas partes y a lo mejor se hubiese notado más. La mano de Kim Vidor si hubiese sido, ¿sabes? Sí, hay que decir que la película es del 39, está en Technicolor, espectacular, un color de la leche, pero la parte en la que está en Kansas estaba en blanco y negro coloreada en sepia. Sí, le daba un tono bastante curioso, porque yo la primera vez que vi la película dije, está mal el color. Yo también, cuando la empecé a ver era como, pero no era en blanco y negro, porque hacía mucho que no la veía, pero sí, sepia. Yo pensaba que era cosa de la copia, que estaba mal la primera vez que lo vi, sí. Te iba a decir, así que los zapatos, de los zapatos de rugby, llaman, es que los zapatos rojos, al principio eran de color plateado. Pero como el productor le moló lo del rojo y vio que con el Technicolor le podía meter así el robustín, pues los colorearon. Eso he leído en varios sitios de trivia y esas cosas. Puede ser perfectamente, porque en esa época esos cambios se hacían muy alegremente. Decían, uy, esto con el Technicolor, que el rojo queda muy bonito, lo voy a poner en rojo. Hombre, dame unos zapatos de rubíes que se va a cagar la perra. Bueno, decir que la peli costó 2 millones, bueno, casi 3 millones de dólares, que a saber cuánto recaudó cuando se estrenó ahí en verano de 39. No tenemos datos. De los 100 o 200 dólares que haría en el 39, pero decir que en el 98 hicieron una especie de relanzamiento y es cuando se recaudó la mayor parte de la recaudación total que ha hecho hasta ahora la película, que son 16 millones de dólares. Y 14 de esos 16 los recaudó en el 98. Que por cierto, Ramón, que siempre le encanta meter estas cosas de se han encontrado nuevos materiales sobre el Mago de Oz y la van a reestrenar en 3D digital. resulta que hay, bueno, en el 98, cuando Warner iba a volver a lanzar la película, estuvieron considerando hacer una nueva versión con 20 minutos más que hay. De metraje, que incluyen la versión larga de la canción esta de que tiene el espantapájaros cuando se encuentra con Dorothy, y al final decidieron meterlo en el DVD, edición del DVD especial. Sí, hay 20 minutos por ahí que cortaron porque dijeron, esto es demasiado largo, 2 horas, así que raca, 20 minutos que quitaron de repente. Y de estuvieron hecho a punto de quitar la canción de Over the Rainbow. Impresionante, me deja ojiplático. Sí, sí, porque decían que la parte de casas era muy larga, que además ella no lucía y no sé qué. Y es como, ¿pero qué dices? Y es que la veo cantar eso y se me pone la piel de gallina. Llorando a mares, llorando a mares. Pero vamos. Judy Garland, que por favor, es espectacular en la película. La verdad, tenía 16 añitos y estaba comentando de récord aquí con Adri que me parecía mayor en la película, y al ver otra vez qué edad tenía cuando se rodó, pues me sorprende, porque lo hace tan bien y es todo tan increíblemente bueno que yo pensaba que tenían, pues eso, 20 años tranquilamente cuando está en la película. No sé si es que se desarrolló muy pronto o algo, no sé. Cosas que pasan. Oh, no lo digo por ese sentido. No, mal pensada. Y luego del reparto, ¿podemos comentar algo? Comenta, sí. Si quieres. Si no, pues no. No, sí, hombre, comento. Una parte de Judy Garland, que es Dorothy, tenemos a Frank Morgan, que es el que hace del Mago de Oz. Hace de todos. Del que se encuentra en la puerta de la ciudad Esmeralda, el día que se encuentra por ahí en Kansas cuando se escapa con Toto, vamos, todos los que se encuentran que no son personajes fijos son Frank Morgan. Y luego está Ray Bolger, que es el espantapájaros, y Berlar, que es, bueno, es que, bueno, voy a terminar, Berlar, que es el león, y Jack Harley, que es el hombre de hojalata, y Billy Burke, que es Glinda, que es un personaje que se me ha hecho mucho linda. Ah, y Margaret Hamilton, que es la malvada bruja del oeste. decir que también hubo bastantes problemas con el casting, con temas de casting, y en especial con el hombre de jalata. Cuéntaselo tú. Ah, bueno, sí, que el pobre hombre que tenía que hacer del hombre de jalata tenía que ponerse un maquillaje bastante maluto. Y le dio una reacción alérgica y no pudo estar todo el tiempo que necesitaba estar interpretando al personaje. Por eso no aparecía hasta la mitad de la película con el traje del hombre de hojalata. Ni más ni menos. Pues nada, y ese es. Bueno, y luego está Toto. Toto. El perro es maravilloso, el que es prota de la película. Es el mejor. Pero es maravilloso verle en secuencias en las que de repente aparece gente disfrazada de león y de hombre de hojalata, y hacen así, oh, se mueven y tal. Y él está, que es un perro enanito, y está ahí moviendo el rabo, mirando para todas partes, súper contento. Es como, pero es que es mi perro, y se asusta. Pero Toto no. Que por cierto, por ahí parece ser que dicen las malas lenguas de los rumores de internet que hubo problemas con alguna parte de la gente que hacía de los habitantes de los Munchkins. Sí. Porque cobraban menos que el perro. ¿Qué me dices? Sí, al parecer ellos cobraban $50 a la semana y que estuvieron trabajando 6 semanas, y el perro cobraba $125 a la semana. Imagínate. Esto, amigos, es Hollywood. La verdad es que el perro es que tiene un protagonismo estelar, todo se ha dicho. Pero que es verdad, pero que la salvan gracias a él. Yo es cuando, verdad. Yo se cuando escapa le... y les guía. Les sí, guía sí, sí, les al guía. Castillo de la bruja. Yo cuando les veo guiándose y tal y cual, digo, luego cuando llega a casa y ve a Mateo hablando, me digo, pero es que tú no me guías a nada, Mateo, no eres Toto. Toto es como Rex, como, ¿sabes? Sí, como Lassie. El antecesor de Rex. En fin. Y que, bueno, lo que más destaca de la película probablemente sean las canciones, que son todas geniales. Geniales, sí. Mis favoritas son la de Over the Rainbow, por supuesto, que cuando he leído que estuvieron pensando en quitarla casi me da un poco. Y luego la del español. Que tengo, ahora, después de saber que existe una versión ampliada, tendré que buscarla. En DVD estará por ahí seguro disponible para que la puedas ver. En mi DVD no. Bueno. Es que como ha habido edición 66 aniversario, edición 70 aniversario, edición Blu-ray, que por cierto, no sé, muy, muy restaurada no está la película, ¿eh? Porque no, lo veas a 1080p o lo veas en DVD, no, ya digo yo aquí que la película no se han gastado un duro en restaurarla, porque se ven unos pixelotes grandísimos. Bueno, se ve claramente el paso del tiempo en la película, el grano es evidente, es normal de todas formas. Y no sé, claro, es que yo creo que es complicado restaurar una cinta así. Tiene que ser bastante, ya no costoso, sino laborioso. Y bueno, lo que decía de las canciones son todas geniales, emocionantes, el software Over the Rainbow. No sé, todas tienen, como todas te cuentan muy bien lo que pasa, no echas de menos los diálogos, porque muchas veces en musicales las canciones están hechas bien, pero no te cuentan bien la historia realmente. Se les va un poco la pinza y te cuentan lo que les da la gana. Aquí no. Aquí te cuentan realmente lo que pasa y se usan como diálogos, como unos diálogos más de la película. Eso está muy bien. Sí, sí, claramente, porque además lo que me pasa a mí actualmente con los musicales, que es un género que me gusta, pero a mí me gustan ahora los tipos Chicago, porque los que están así muy preparadas las coreografías, es todo como muy... pues como fuera de la película, ¿no? Porque las pocas que he visto que utilizan las canciones para realmente contar historia y sustituirla por los diálogos son terribles. Que Rent, por ejemplo, que la vi, era como, pásame el mando, ven al sofá, vamos a ver la tele. Era como, en serio, esta canción no me dice nada. Y eso, tienes mucha razón en que el Mago de Oz cuenta muy bien todo solo con las canciones, y que les estás viendo estáticos cantar y hablarse cantando y no te rechina, de hecho no te emociona y lo disfrutas. Sí, y luego, bueno, es que claro, musicalmente la banda sonora, aparte de las canciones, no es que sobresalga mucho, porque es la típica banda sonora de la época, muy simple, muy sencilla. Sí, aparece la bruja del oeste y es como ¡chor, chor, chor! Sí, muy sencilla, cumple su cometido, pero no estaba nada elaborada ni nada compleja, es lo normal. Y la otra cosa que destaca es el diseño artístico, el vestuario de los personajes, toda la parte de Oz es realmente destaca muchísimo. Está todo hecho en estudio con muy pocos recursos, pero vamos, brilla con luz propia. Todos los trajes que se ven, los decorados están muy bien hechos. Vale, cantan, es evidente, ¿no? Pero los decorados están muy bien hechos. Pero está muy bien hecho, sobre todo cuando piensas que de la época. O sea, porque yo estoy viendo la película y veo dónde se acaba el estudio. Y veo, sí, que dices, Judy Garland, no sigas más que te vas a dar contra, sí, la pared. Ves dónde está el panel, porque es que además se ve. Se ve hasta en muchas ocasiones el hilo que mueve la cola del león. Sí, gran efecto especial. Pero salvo momentos muy concretos que dices, joder, canta, vale, pero no es que te horrorice, quiero decir, que no te saca, que ya para ser de la época que es, ya es un logro, por lo menos para mí. Sí, no, porque está muy bien hecho. No, además, como se centra mucho en los personajes y no en intentar ahí maravillarte con los decorados, porque no podían tampoco, realmente están para lo que tienen que estar, que es apoyar la historia y que te creas un poco la ambientación. Y, no, pero por eso la ambientación, eso lo hacen. Todos los colores están muy bien conseguidos. Sí. Incluso personajes así, bueno, detalles que tienen, que sí... los manzanos cabreados, esto, pues pequeña, que se hace su pequeña mitología ahí con muy pocos recursos. Es admirable. Sí, sí, solo hay que ver el traje del espantapájaros, que dice, vale, le han puesto un poco de paja por allí y por allá y ya está, un espantapájaros. Sí, y la pero verdad la es cara que... está muy bien hecha, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, la verdad es que... Lo que es el saco el actor ese que ha cogido el Ray Bolger, la verdad es que... te lo crees, o sea, es como si fuera el C-3PO de Star Wars. Sí, sí, yo tengo que decir que es mi personaje favorito de los bueno, junto con Dorothy supongo, pero me hace mucha gracia porque está siempre muy metido en el personaje, yo me fijaba, y siempre está como está así muy endeble, siempre está haciendo como que se va a caer, pero es que en ningún momento, si te fijas en él, es que tiene el personaje del espantapájaros súper metido y siempre está ahí, y Dorothy siempre le está levantando, me hace muchísima gracia, es que cuando ya la he visto tantas veces. Sí. Que te fijas en... Ya le coges cariño a los personajes, además. Porque, por ejemplo, el hombre de hojalata, pues bueno, está bien, es divertido, pero es un poco sosillo, yo creo, ¿no? Es el más sosillo de todos. Ay, pues a mí me gusta mucho. De hecho, me da pena que salga tan poco. Yo creo que tenía potencial y las secuencias en las que sale me gusta mucho. Pero hombre, sí que es verdad que a lo mejor más hubiese sido, no lo sé. Pero a mí quizá el que menos me gusta es el león. Hombre, el león tiene un par de momentos muy graciosos cuando aparece por primera vez y está ahí todo bravucón y luego ese le pega en la cara momento, sí. Y le pega en la cara a Dorothy y dice, ¿por qué me has tenido que pegar? Me encantan los momentos que se pone chunga Dorothy. ¿Y cómo cambia de ser un león así que parece todo fiero a ser todo lo contrario? Es magnífico. A mí el momento que me perturba muchísimo es justo antes cuando están a punto de ver al mago. Que se ponen en plan, voy a ser el rey de la selva y cantan la canción y le ponen ahí la corona y la capa y es como, sí, pero, sí. ¿Qué está pasando? Le ponen la corona por encima del lacito rosa ese que sí, se había sí, puesto. Que además de eso, con el makeover le ponen lacito, que ya es como, en serio, un lacito. Y bueno, otro aspecto que tiene la película, ¿ibas a decir algo? No, bueno, iba a ponerme a hablar de Judy Garland, pero pues... Ah, bueno, pues acaba con eso y ya comentamos otra cosa después. Vale. Di. Pues nada, yo tengo que volver a adorar a Judy Garland en esta película porque es un papel y una forma, o sea, y un personaje que realmente podía haber resultado bastante molesto. Ella podía haber sido muy ñoña, como muy redicha, podía haber sido cansina y haber como, ay, niña, deja de ponerte en plan... Pero ella es que le da un toque de adorabilidad que creo que muy pocas podrían haber conseguido. Porque nunca pasa el límite de ser demasiado. Es inocente, es la inocencia personificada y te la crees tanto que... Y luego eso, que Dorothy es un personaje que me gusta mucho porque es muy inocente y muy, muy vulnerable, pero a la vez también cuando tiene que ser chunga, se pone chunga. Y a mí eso también me gusta mucho. Sí, se pone en su sitio. Se pone en su sitio, sí, sí, porque ella tiene ahí sus creencias y sus... Y a ella le gusta ser educada y le gusta ser... Y que la gente tenga respeto y cuando no lo son, pues se pone farruca. Y me encanta eso. Y creo que Judy Garland hace, vamos, un trabajo... excelentísimo. Bueno, la verdad es que el personaje tiene lo que tú dices, ese riesgo de haber sido despreciable y desde luego, vamos, me imagino ahora mismo un remake del Mago de Oz y pongan a quien pongan, estoy seguro de que le odiaría a muerte. Seguramente. Y no por comparación, simplemente porque el personaje es muy complicado de hacer sin que caiga en eso, en la odiosabilidad que tiene como potencialmente. La verdad es que lo hacen muy bien ella y eso, esa mezcla de dulzura que tiene, de inocencia, al mismo tiempo que ella actúa muy bien y poco a poco se viendo cómo se va poniendo en su sitio y ya se enfrenta a los miedos y a lo que se encuentra en Oz. Y la voz que tiene cantando. Y bueno, eso. Y luego encima, como canta la muchacha, que es impresionante todas las canciones y todo el trabajo que hace en ese aspecto, yo creo que es imposible de mejorar, vamos. Es complicadísimo. Claro, lo que yo decía antes, que como... Es como personaje tan joven, a mí me parecía que era más mayor Judy Garland. Y es un poco la única pega que le puedo dar a la película, es que ella parece más mayor de lo que es. Pero no, ni siquiera es un problema, o sea, es que simplemente es un detalle que digo, ¿cómo puede ser? Si solo tenía 16 años. Pero claro, con el traje que le ponían así, de muy de niña repipi, pues es normal que pase eso también, ¿eh? No es nada raro. ¿Y qué iba a comentar? Así, iba a comentar que en esta película hay una cosa muy curiosa, y es que es muy clásica en todos los aspectos, y tiene eso, tiene buenos muy buenos, tiene malos muy malos malusos, tiene... luego además tiene una doble lectura que se puede hacer de temas políticos de la época, que hay gente que escribe libros sobre eso y todo, pero es que es evidente, ¿no? Como los soldados estos que tiene la bruja, por ejemplo. Las referencias, los voladores. Las referencias, sí, los otros, los que están ahí guardando la entrada, que tienen un uniforme que se parece sospechosamente a los rusos, sospechosamente, y hay bastantes referencias y cosas con el lenguaje que utilizan en la película que se puede utilizar, como ya digo, para deducir un doble lenguaje y una doble lectura respecto a las dictaduras y al tema del momento político de la época. Bastante hecho, profundo. Sí, sí, tienen algunas frases que dices, uy. Sí, sí, las cuelan tranquilamente. Y sí, es una película que prácticamente todo el mundo considera infantil. Pero al mismo tiempo tiene esas cosas, esas líneas de diálogos y esos detalles que dices, anda, anda, qué listos son. Con una, cuando se encuentra con el... Espantapájaros, que le dice, no tengo cerebro. Y pregunta a ella, ¿cómo es posible que hable sin el cerebro? Y él le contesta algo así como... bueno, hay muchos que no tienen cerebro y ahí les tienes hablando o algo así. Sí, y sí, me sí. Me hizo mucha gracia, fue como, ay, no, mira aquí, cómo la meten, dobla. Sí, sí, tiene bastantes detallitos por todas partes. otra cosa, que los detalles de humor que tiene a lo largo de toda la película, que son constantes, que es un humor como muy cándido, muy... muy evidente, algo tan evidente como que están en el bosque camino del castillo de la bruja, se encuentran con un cartel que pone Bosque Encantado, Castillo de la Bruja a una milla. Yo, si fuera tú, me daría la vuelta. A mí me encanta cuando está en el tornado, cuando está ella en el tornado dentro de la casa, cómo ve pasar por la ventana a la gente. Y ve pasar a unos en una balsa, a una señora que está en su mecedora tejiendo y con el gato en el regazo. Sí, una vaca. Una vaca. Pero sí, sí que tiene esos detallitos divertidos. Y luego los efectos especiales, que es curioso, porque no cantan nada tampoco, realmente. Sí, son muy básicos, son muy sencillos. Pues lo típico, la ventana cuando estás viendo cómo pasa la gente de ahí con el tornado, pues es muy, muy típico, muy clásico, pero está muy bien hecho y sirve para lo que sirve. O la burbuja esta que aparece con la bruja buena en Oz, que es como... La pompa de jabón. Sí, esa pompa de jabón tan, tan bonita que aparece y de repente ¡zas! Aparece la bruja. Está muy bien, realmente. Linda. Sí, sí. Hoy en día, claro, no te puede sorprender nada como eso, pero realmente yo creo que está muy bien hecho. Y, bueno, el detalle de cómo aparece la bruja mala en una nube de humo. Ay, que se ve la trampilla. Se ve la trampilla, se iba a decir, efectivamente. Se ve la trampilla, que es como, joder, haber sacado el humo antes, majos. Se ve, efectivamente. Es un detalle muy curioso. Pero bueno, si no te fijas mucho, no pasa nada. Pero sí, son pequeños detalles que tiene estas películas que, claro, con los recursos que tenían, pues se tenían que apañar. Pero vamos, la historia, ya digo, aguanta todo lo que le echen, totalmente. Pero es que hasta cosas que a lo mejor, bueno, que a lo mejor no, que hechas ahora cantarían mil, como lo que dices tú de que todos los buenos son muy buenos y los malos son muy malos. A mí un malo como la bruja del oeste ahora, era como verla ahí con su risa maligna, siempre con las manos puestas en garra, siempre con esa voz que tiene estridente, que eres para darla mil hostias. No sé, incluso menos exageradamente en otras películas, me puede cantar. Pero aquí es que es como... Está todo tan bien integrado, todo tan bien... Claro, es que el mundo en el que vive ella... Tono, claro. Hay que tener en cuenta, claro, que es una niña que aparece en ese mundo fantástico y, evidentemente, la mente de una niña es la que es. Y eso está muy bien reflejado, realmente, porque básicamente lo que se ve es una representación de su vida en esos personajes cambiados por su imaginación. Y eso está muy bien hecho. No se puede decir nada contra eso. Me encanta cuando se despierta y les ve a todos ahí. Sí, una escena que ha sido homenajeada en 300.000 producciones, por cierto. Ese plano de que cuando aparece en la cama con todos los personajes que ha visto ahí, y de repente dice, pero si estabas tú ahí, y tú también, y tú, ay, esta chica que está ahí mal de la cabeza. O sea, lo he visto en todas partes, yo creo, en Los Simpsons, en series de televisión a porrillo, en otras películas, con referencias más o menos claras, pero sí. Cualquier cosa que tenga sueños y cosas por el estilo, bueno, incluso episodios de series y películas directamente que han hecho homenajes a esta película, porque ahora mismo estoy recordando que hay un episodio de Doctor en Alaska que hacía un homenaje al Mago de Oz. Sí, ya me acuerdo, era uno en el que aparecía su hermano. Aparecía el hermano del Dr. Fleischmann en la serie. Y pasaban cosas, y al final de la película era el mismo plano del Mago de Oz. No me acuerdo yo de ese capítulo. Era Jules et Joel. Pero, no, Joel bueno. Es Joel Fleischmann. Sí, Jules et Joel se llamaba el capítulo. Que se llama... vale. Te estoy diciendo. Y su hermano era Jules. Y bueno, como ese ejemplo hay multitud. La verdad es que, bueno, hay un montón de frases también que han aparecido en otras películas, como la de la bruja muerto, que es... ya no está bien Kansas, y estas cosas, sí. Cuando la bruja se derrite, la utiliza... Bueno, en Quien engañó a Roger Rabbit, que es una película que me gusta mucho, justo el final es así. Sí, me derrito, We are not in Kansas anymore... no hay ningún otro sitio como el hogar, en fin. Incluso el volar mis pequeños, que le dice la bruja. También, es cierto. Está lleno de cosas que es que es un icono total del cine, esta producción, y desde luego todo el que no la haya visto se está perdiendo perfectamente un hito en la historia del cine con este musical tan bueno. ¿Qué más podemos comentar antes de ya acabar con esto? Pues, tú has cubierto todo lo que yo tenía para decir. No, bueno, eso, que es una película que, a pesar de que tiene tanto tiempo, está muy bien hecha y aún dentro de su época, vamos, yo creo que se puede disfrutar muy bien hoy en día. Ha aguantado muy bien el paso del tiempo siendo una película del año 39. Y eso sí. Es bastante. Eso no pasa con todas las... Con todas las películas. Y yo quiero decir que es una película con un buen rollo impresionante, que vamos, es un optimismo que no estás en muchas películas, y que, en serio, en el minuto uno en el que Dorothy pise Oz, cualquiera que lo vea de cualquier edad o procedencia, en fin, seguro que la disfrutes. Es que yo creo, me resulta tan difícil pensar en alguien que no disfrute el Mago de Oz aún viéndola ahora por primera vez. Que supongo que la mayoría, o sea, que nuestros oyentes la habrán visto, porque si no la han visto, baneaos completamente, nos quedamos solos, pero vosotros baneaos. Pero bueno, que totalmente recomendable para el que no la haya visto, totalmente recomendable de visionado para el que ya haya visto, ya la haya visto, que vuelva a descubrir esa magia que a lo mejor de pequeño no te fijas, que no tengáis miedo si la habéis visto de pequeños, porque yo hacía mucho que no la veía, bueno, no de pequeña, pero ya hacía tiempo, y quizá a lo mejor me daba miedo descubrir que no aguantaba bien el paso del tiempo, pero para nada, todo lo contrario. Es fascinante lo que te metes en la película y cómo te metes en las canciones y cómo se te meten en la cabeza. Sí, sí, desde luego, te metes dentro de esa película y es súper emocionante, ya digo que... Yo me quedo anudado siempre que la vuelvo a ver y me emociono como un tonto desde que escucho la primera canción. Y esto ha sido pues todo, nada, yo creo, ¿no? Yo creo que ya hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí. Vamos a comentar ahora esos tops de las películas favoritas del 2010. Todo lo que sean, lo que consideramos nosotros, vosotros y ellos, lo mejor del 2010 y lo que está por venir en 2011. Cuenta la leyenda que dos personas se conocieron un día y unieron sus fuerzas con gran alegría. Pero había un pequeño problema. Ella no era tan friki como él y por eso decidieron hacer un podcast en el que aprender. Hablarían de cómics, de blogs, de música y demás, y de todo lo friki que le pudiera enseñar. Cada semana cogían su... Oye, para, ¿qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? La promo, como no se nos ocurría nada. ¿La promo? Pero sí, eso es muy fácil, hombre, mira. Soy Friki, tu podcast semanal de recomendaciones frikis y en el que también aprenderás a ser un buen friki. Encuéntranos en soyfrikipodcast.com. Pues vamos a comentar ya nuestras mejores películas del 2010. ¿En Mejor Imposible? En Mejor la sección Imposible. De los tops. Uy. ¿Quieres presentar tú, Ramón? No, sigue. Uy, me pongo de mala leche. Primero queremos hacer una aclaración, que creo que nos pasa... La quiero hacer yo, pero creo que a Ramón también le pasa. Y es que nos faltan muchísimas películas de 2011 por ver, evidentemente. Y sobre todo muchísimas que se estrenan ahora a principios del 2011, que son consideradas de 2010, y se estrenan ahora porque son los Oscars, no las hemos visto. Que yo, a mí me da mucha rabia porque digo, seguro que luego las veo y son perfectamente susceptibles de meterlas en el sí, top. Sí, pasa pero siempre. Esto es lo que pasa. Así que, evidentemente, hacemos nuestros top en base a lo que hemos visto. No como otros que seguramente harán tops en base a lo que no han visto. Eso hay que decirlo todo. Como las nominaciones a los... ¿Qué? Sí, a los Tony, querías decir. Bueno, y voy a empezar yo con mi top, que no tiene ningún orden especial. Simplemente son un puñado de pelis que considero las mejores de mi año, cinematográfico. Y empiezo con Origen. Sí. Porque Origen es una grande. De hecho, te voy a contar, porque es que me hizo muchísima gracia. Llegué a... Este es el efecto que hace Origen a la gente... Como a mí me pasó exactamente igual. Llego a mi casa y lo primero que hace mi hermano nada más ver es como... ¡Oh, Adri, qué película no he visto! Estaba completo y absolutamente fascinado por la película y por la historia y por absolutamente todo. Y es que es lo que pasa con Origen, que es una historia... He conseguido que una historia muy complicada de primeras sea entretenidísima, sea visualmente apabullante y encima... sea una buena película, que no se quede solo en el puro entretenimiento o en el efectivismo. Es que es... Origen. Inception. Sí, no, la verdad estoy de acuerdo. Ay, sí, Inception. Contigo y tu calificativo de apabullante, me ha gustado. Es una de las películas del año y es muy difícil, yo creo, encontrar a alguien que no le haya gustado esta película, aunque evidentemente... A mi compañero siempre... y amigo, el señor Mirindo, del podcast claro. O Televisión Podcast. Baneado. Baneado. Éramos 8 en el cine y él estaba casi medio roncando. No, pero yo puedo llegar a entenderlo, porque la forma que tiene Nolan de contar las historias en sus películas no creo que pueda llegar a todo el mundo, aunque tenga esa calidad que muchos le damos. Pero, creo que la forma que tiene, hay gente que le da repelús. O sea... A ver, yo puedo entender que Origen, si no entras desde el principio, es difícil entrar. Eso lo comprendo. Pero esto, o sea, no creo que sea una película poco accesible. Todo lo contrario. No, está perfectamente escrita y realizada para que sea accesible para todo el mundo. Yo no digo por ese... porque sea más o menos accesible, sino simplemente por el estilo que tiene Nolan, que es un estilo muy marcado y como todo estilo bien marcado, pues tiene sus defensores y tiene sus detractores, pasa siempre, no simplemente es eso. Cuando un autor marca mucho su obra con su estilo, pues no tiene por qué gustar a todo el mundo. Pero yo estoy de acuerdo que Origen es una de las películas del año, me encantó en el cine, te hace además nos hizo pensar a todos un buen tiempo sobre el final, ese magnífico final, y además nos contó una historia que tenía de todo, que tenía acción, que tenía una historia de amor, que tenía personajes atormentados, que tenía una forma brutal de contar la historia, tanto en montaje como a nivel visual, y bueno, nos sorprendió y nos dejó boquiabiertos a todos. Bueno, no por nada le dedicamos una ventana indiscreta, nuestra primera ventana indiscreta, de hecho, ¿no? Es el origen de todo. El origen. Así que como tenemos que hablar de muchas películas, vamos a pasar a la siguiente. Di tú una de tu top. Bueno, yo básicamente Toy Story 3. Bien. La película del verano, prácticamente. Película, y... ¿no? Sí, del verano, digo, y del año, evidentemente. Una película que pretendía ser más de lo mismo y fue mucho más que eso. Y además, una película que en principio parece infantil y luego no lo es. Una película que parece que te va a contar lo mismo otra vez y se va a repetir y tampoco. En fin, lo tenía todo. Tenía unos buenos personajes, una historia muy bien contada, con momentos muy emocionantes, dramáticos, serios, emotivos, y todo eso con personajes hechos por animación por ordenador. ¿Qué más se puede decir? Es que son grandes en Pixar. Exactamente. Yo no puedo añadir más de lo que has dicho tú. Realmente también está en mi top. Y bueno, una película donde los protagonistas son juguetes llega a emocionarme de la forma que consiguió Toy Story 3. Ya parece todo esto y más. A ver si la nominan. Hombre, malo será que en 10 nominadas a mejor película no la pongan. Al menos de nominada. Pero es que es eso, que además es lo que has dicho tú, que es la tercera parte de una saga. Que es que no es ni repetitiva, o sea, es original, es... lleva todo, digamos, toda la metahistoria al siguiente paso. Es que es... ¡Ay! Toy Story 3. Voy a acabar todas las películas del top así. ¡Ay, original! ¡Ay! ¡Ay, Toy Story! Bueno, pues sigo yo, ¿no? Sí, sí, continúa. Bueno, tacho entonces Toy Story 3 y sigo con La Red Social. ¡Ay! La Red Social. La Red Social, el guión del año probablemente... Lo que pasa es que yo creo que el guión precisamente está un poco ensombreciendo la labor de David Fincher como director. Porque... Ya lo hablamos en el podcast anterior y... Al anterior. Sí, sí. Que sí que es verdad que pero también Nolan, yo es lo que digo porque es la sensación que me dio y es que está más echado para atrás por su propia iniciativa. O sea, perdón, Fincher, sí. Se me cruzan los directores. Fincher está echado para atrás por su propia iniciativa, porque el guión es que lo abarca todo. Pero... Y la historia tenía que ser así, no puede ser contada de otra forma, vamos. Claro, pero bueno, tampoco vamos a decir, si es que ya hemos hablado aquí de La Red Social también. Sí. Yo solo quiero decir que es sorprendente, que es hipnotizante, a mí me hipnotiza, te tiene toda la película hipnotizado, a pesar de que son unos diálogos rapidísimos, y tienes que estar atento 100% del tiempo para... pillar todos los matices y todos los detalles que aún así muchos no pillas, porque también hay muchas cosas muy concretas de la historia que se están contando, que a nivel interpretativo es excelente y bueno, y a nivel de montaje, la forma de contar la historia, de pasar de un tiempo a otro, el dinamismo que tiene y el ritmo que tiene la forma de contar la historia es único y, en fin, que a mí, si no es mi película favorita del año, es... Si me pusiese una pistola en la cabeza, probablemente diría que es La Red Social. Bueno, para mí también es una de las mejores del año, sin duda. Y no hay nada más que decir realmente. Es que destacan muchas cosas, tú lo has dicho todo. Y la gran sorpresa para mí ha sido eso, ver a Jesse Eisenberg haciendo un papel muy importante. La verdad, me sorprendió gratamente en un papel dramático. Y David Fincher, que siempre... ha sido uno de mis directores favoritos, demostrando otra vez que el tío es capaz de hacer muchas cosas muy diferentes y casi siempre bien. Por mi parte, continúo yo, si te parece bien. Me doy gusta... permiso. Sí. Voy a destacar una película que vi hace poco, precisamente, que es The Ghostwriter, el escritor, la película de Roman Polanski, que de verdad, o sea, ojalá que se lleve todos los premios del mundo mundial a nivel europeo y mundial, porque... me parece una película excelente, de una película de género muy bien hecha, que hacía mucho tiempo que no veía un thriller tan bien hecho, la verdad. Tan clásico, tan heredero un poco de Hitchcock, con un guión muy bueno, no llega evidentemente al nivel de diálogos de La Red Social, pero como estructura de guión, el escritor es fantástico, es fabuloso, es lo que más destaca. Y luego una película con el sello de Roman Polanski, que a nivel visual siempre, la verdad, que es impresionante. No puedo decir más, el escritor para mí forma parte de mis imprescindibles. Pues yo voy a seguir con Enterrado. Enterrado es una de las películas con diferencia de este año que más me ha emocionado. Y es que... Como The Hurt Locker. Perdón. Sigue, continúa. Sí, pues sí, has puesto bien el ejemplo. Guapito. No, es verdad, porque igual que... No digo que Toy Story 3 o Origen o precisamente las que hemos hablado hasta ahora son muy de meterte en la película y seguirla con mucha intensidad, pero Enterrado consiguió llevar, yo creo que mis emociones en la sala de cine al siguiente nivel. Y es que me parece que con la premisa que tiene, bueno, ya lo hablamos, pero con la premisa que tiene y lo que está contando, el guión es excelente y sobre todo el ejercicio de dirección y de realización es admirable. Cómo consigue, digamos, siempre sacase algo nuevo de la manga para que no se haga monótono, evidentemente, un tío dentro de una caja. Pero yo os juro que, bueno, es que lloraba a veces de la angustia y todo. Y es, me ha pasado muy pocas veces en el cine, por no decir ninguna. Y que consiga eso una película, para mí ya se merece estar en top, porque es lo que quiero, ¿no? Llenarme con el cine. Creo que en todos los premios que se lleve Enterrado, tanto en los Goya como en otros que les puedan, que ha pasado más desapercibida de lo que yo pensaba que iba a pasar, se los merecerá enormemente. Bueno, pues yo ya acabo con mi top 5, porque yo he hecho un top 5 en el que está Toy Story 3, Origen, La Red Social y The Ghostwriter, y acabo con una que ha pasado más bien desapercibida en los cines en todo el mundo, que es Scott Pilgrim vs. The World. Sí, señores, yo la pongo como lo mejor del año, porque me ha sorprendido gratamente, porque es una película diferente, original, porque tiene un montón de referencias a un mundo que mola, básicamente, a los videojuegos y cosas de sus alrededores. Y porque cuenta una historia que es muy normalita, como la del cómic realmente, pero que luego tiene esa parte que se sale completamente de la realidad para meterse en el género fantástico, que en cualquier otro tipo de historia seguramente parecería un pegote, pero no, consiguen hacer que sea creíble lo que ves en pantalla, y eso es mucho, viendo de qué va esta película. Y he de decir que ahora estoy leyendo el cómic, que después de haber visto la película, y después de haber visto la película y leer el cómic, le estoy cogiendo todavía más cariño a la película. Me parece que es una adaptación muy buena. Seguramente Adri me va a matar ahora mismo después de decir esto, pero me parece que la adaptación es muy buena y que la película está hecha de la forma en la que se podía hacer y no de cualquier otra, porque era complicado adaptarlo. Pero si no te has acabado los cómics. No lo he acabado, pero yo digo lo he visto. Bueno, he leído los 3 primeros volúmenes. Me falta la mitad. Sí, ¿qué pasa? Pero vamos, que ahí la pongo entre mis favoritas del año. Bueno, primero comento las que me quedan y luego hacemos las menciones, ¿no? Sí, las menciones de honor. De honor. Bueno, pues yo en el último momento he metido una película española en mi top por dos motivos. Por meter alguna... Bueno, ya está enterrado, pero bueno, sí, vale. No, realmente ha sido por el cabreo de los Goya. Contente, contente. Para que voy a... Que no, he metido Secuestrados porque me parece una película que... igual que como Enterrado, cuenta una historia muy, muy simple... pero es realmente el ejercicio de cómo contarla lo que le hace especial y el director que se las apaña para tenerte en tensión las 2 horas que dura la película con 10 planos secuencia y además los actores estén estupendos, y es que ya lo he dicho antes, me parece remarcable. Creo que es una peli que además la veo muy difícil que se estrene o a ver cuándo se estrena, pero por lo menos Carne de Neón, que también me gustó mucho, tiene fecha de estreno, pero es que Secuestrados es que no se ha oído nada. Que salgan DVD al menos, por favor. Sí, sí. Luego, bueno, esto la voy a pasar a las menciones. Luego quiero mencionar así rápidamente 2. Una es Super, que se estrena, que es de 2010, que conste. Sí, aunque... pero no tiene, no, estreno comercial no ha tenido todavía. Bueno, pero venga, vale, la dejo para luego cuando la comentas tú. Y quiero mencionar también Chatroom, que también creo que tampoco creo que haya tenido estreno comercial. Es, seguramente no. Se estrenó en Sitges y es una... Hablé aquí también de ella. Es una película que va sobre unos jovenzuelos, a cada cual más solo y... No sé cómo... Solo y desesperado, que se meten en un chat y... Me siento identificado, Adri. Sí, que sí. Sí. Se meten en un chat y bueno, digamos que se hacen amigos y empiezan a liarla un poco entre ellos, y que es, bueno, es la nueva película de Hideo Nakata. Y a mí me gusta mucho la historia. Cuenta de los personajes, está muy bien, que es la base de la película, y sobre todo cómo crea ese especie de universo paralelo para representar el chat, y la forma que representa las características básicas de un chat, cómo utiliza los colores y los espacios y tal y cual, es muy interesante. La verdad es que a mí me supongo que tampoco me esperaba tanto y por eso me gustó más, pero me gustó muchísimo y es una de las películas que voy a recordar este año. Y luego termina ya con La Infamia, que supondrá para muchos que tengas esa película entre tus mejores de 2010. No, ¿cuál dices? ¿Cuál dices? ¿Harry Potter? Sí. No, la he decidido pasar a las menciones especiales. Ah, vale. Pero bueno, sí, es que supongo que también porque la tengo muy reciente porque me parece una de las mejores de la saga, cuando pensaba que no iba a ser así, que tenía todas las papeletas para ser un coñazo y ha resultado ser una de las mejores. Pero vamos, sí, esa la dejo como mención. Así que menciona tú las tuyas y porque llevo yo ya... Bueno, por mi parte, otras películas que me han gustado bastante y que creo que son interesantes por un motivo u otro, y que algunas de ellas ya hemos hablado aquí, ha sido Greenberg, la película esta independiente con Ben Stiller, que al final no se llegó a estrenar en salas, se fue directo al DVD, pero que, ya digo, muy interesante, con un Ben Stiller que actúa muy bien, sobre todo el papel de la coprotagonista, la mujer, que lo hacía realmente bien. Vale la pena solo por verla a ella, la verdad. Otra que hay que destacar, yo creo, Machete. Lo siento mucho, pero a mí me parece de lo mejor del año. Yo no la he visto, yo sé que me va a encantar, pero no la he visto. A mí me parece de lo mejor del año, realmente. Lo siento a todos los que ahora mismo os estéis poniendo rojos, amarillos y todos los colores, pero como parodia de cine de serie Z que parodia, me parece genial y lo disfruté muchísimo la película. Otra película que también parodia cosas, Kick-Ass, que parodia un poco los superhéroes, la adaptación del cómic también, igual que Scott Pilgrim, pero que es curioso, en todas partes estoy viendo como Kick-Ass la ponen por encima de Scott Pilgrim, también supongo porque la ha visto menos gente Scott Pilgrim, y Kick-Ass a mí me gustó bastante, pero me parece una película bastante... no diría menor, pero sí de estas de consumo rápido. O sea, no me parece una película que vaya a generar nada más, aparte de muchos millones para la distribuidora. Me parece una película que está muy bien, que es muy divertida, pero que ya, no tiene más. Es lo que es. Otra que se estrenó hace tanto que ya la gente ni se acuerda de ella, Shutter Island, la última de Martin Scorsese, que aun siendo una de sus películas menos buena... Es que ese es el tema. Me gustó mucho y me pareció... un regreso otra vez, como Roma Polanski con El Escritor. Me parece un regreso a ese cine de género que ya no se hace, hecho realmente con maestría y con, vamos, con un guión fantástico, con Leonardo DiCaprio otra vez, que está genial. A mí me gustó, pero es un poco predecible. Bueno, sí, puede ser un poco predecible. No te digo que no, pues, pero a mí la película me encantó. Otra película que destacaría, aunque todo el mundo me va a matar seguramente, va a ser When in Rome, que se llamó en España en la boda de mi hermana. Ramón, la gente te odiará, pero yo te amo por esto, y lo sabes. Me pareció una comedia muy divertida, que no tiene para nada los típicos tics de las comedias románticas, porque aunque tiene una trama romántica, no es lo principal de la película, y eso es lo importante, y además con Kristen Bell haciendo un personaje cómico fantástico, de verdad, haciendo comedia es genial. Y ahí la dejo, When in Rome, recomendación, en serio, para mí es de lo mejor del año. Y Robin Hood, que también mucha gente me matará por decir que es de lo mejor del año, pero no, evidentemente no es de las mejores, o sea, no está al nivel de las otras que he comentado antes, ni de Toy Story 3, ni de Scott Pilgrim, ni de La Red Social, ni del escritor, evidentemente, pero yo creo que es una película muy interesante, que es una vuelta de tuerca al personaje de Robin Hood desde un punto de vista diferente, que quizá se le vaya un poco la olla, como no, a Ridley Scott en algunos momentos, sí, no lo voy a negar. Pero a mí me gustó mucho el enfoque y el personaje de Cate Blanchett, vamos, haciendo de Marion, me encantó. Y eso es todo, todas son mis menciones así especiales a películas que me han interesado más o menos, aparte de las que considero mejores. Pues yo voy a hacer mis menciones especiales también. Primero quiero mencionar a El mal ajeno, que es una película española que tiene como protagonista a... Ahí lo voy a decir ahora. Le abro los ojos, que se me ha ido de la mente. Dímelo, Ramón. Eduardo Noriega. Eduardo Noriega, gracias. Joder, es que sí me ha ido totalmente de la cabeza. Y a pesar de él está bien esa película. Sí, sí, es lo que estoy, precisamente lo que quiero decir. Es que, no, el problema es que la película está bien, pero es por culpa de Eduardo Noriega, por lo que no es una película excelente. No, es verdad. Es una película que tiene muchísima carga dramática, que es un doctor que de repente tiene la habilidad de sanar, pero si sana a uno, o sea, digamos que está en esa dualidad moral de si salva a uno, otro va a perder la vida o se va a poner enfermo. Entonces, él es el gran protagonista de la película y tiene muchísima carga dramática. También está Belén Rueda, que es el personaje que hace su mujer. Es un guión fantástico y la ambientación, la dirección, todo, en serio. La vi de casualidad y me sorprendió muchísimo en todos los aspectos, pero el gran problema es que un personaje tan dramático como ese, que requiere tanto talento para mostrar las emociones, no, a Eduardo Noriega no es eso. ¿Qué estás insinuando? Es que el problema es que yo no entiendo a Eduardo Noriega, porque tampoco es tan guapo. Si me dices que se hubiese hecho famoso por el atractivo, lo puedo entender, pero es que ni por el talento ni por el atractivo. Que no sé qué tiene este chico. ¿Por qué? ¿Por qué es famoso? Pero bueno, yo la quiero destacar porque creo que realmente es una buena película que se carga a Eduardo Noriega. Y la quería mencionar. Luego tengo Canino, que es una película griega que iba a decir que ha tenido estreno comercial en 2010, porque es en 2009, pero estoy viendo y todavía no ha tenido estreno comercial. Se ha estrenado en chorrocientos mil festivales, la ha visto todo el mundo, o bien sea en festivales o bien sea bajada, pero no se ha estrenado todavía. ¿Qué gafapastas bueno. somos aquí recomendando películas rarunas de festivales? Pues que esta es una, no sé ni siquiera cómo describirlas. Digamos que es una familia muy peculiar, con tres hermanos que son adolescentes que viven con sus padres, que son muy protectores y no les dejan salir de donde viven, y viven como una especie de universo de reglas alternativas. Es un estudio sobre naturaleza humana que realmente es que te deja fascinado el hecho de qué van a hacer ahora, porque realmente es muy soqueante muchas de las cosas, y estás viendo y dices, no me puedo creer lo que estoy viendo, pero entonces a los 10 minutos te sorprenden con una cosa que va todavía más allá, y es una idea de olla que está muy muy bien y yo lo recomiendo a todo el mundo. Y luego tengo ya para acabar dos que quiero mencionar, que son, quiero mencionar para mal entre comillas, que son Cómo entrenar a tu dragón y The Town. Y sé que son dos películas de las que yo he hablado aquí muy bien, y yo creo que, y me gustan mucho, y las he disfrutado mucho. Creo que, o sea, y las pondría entre los favoritas del 2010, pero las he visto en muchísimos tops. De hecho, Cómo entrenar a tu dragón la he visto por encima de Toy Story 3. Yo creo que Toy Story 3... Sí, sí. Pero en muchas, ¿eh? Y The Town la he visto en un top 5. Que son dos películas que están muy bien dentro de sus géneros, que Cómo entrenar a tu dragón es muy entretenida y es muy emotiva y tal, pero es muy simple realmente. Y The Town está muy bien llevada, está muy bien rodada, y la iluminación, la ambientación, todo eso muy bien, pero es muy clásica y es muy normalita en el fondo. No sé, que son películas que están bien, pero creo que están un poco demasiado... No quiero utilizar la palabra sobrevalorado, pero bueno. No, simplemente que con el nivel general del cine, en cuanto hay una película bien hecha, sobresale, claro, más que, de lo normal. Que yo encuentre a The Town en un top 5 y no encuentre a Origen o a cualquiera de las que hemos mencionado antes, que creo que son opciones, nuestros tops son bastante obvios. No es que hayamos sido super gafapastas, tipo cuando te vas al top de los Rotten Tomatoes estos, que las primeras cuatro películas dices, ¿qué coño es esto? En fin, que bueno, solo quería decir eso. Y creo que hasta aquí ya se acaban nuestros top, por fin. Sí, sí, sí, hemos durado poquito. Durado un poco, sí, sí. Y ahora toca comentar tops que hemos encontrado por ahí referente a películas en el año 2010. Y tenemos de todo. Y podemos empezar con el top de trending topics de películas en Twitter, que básicamente... sería las más nombradas en Twitter durante 2010, que es una lista que, vamos, es curioso, cuanto menos. Hombre, sí. Bueno, en primer lugar tenemos a Inception Origen, por supuesto. Con todo esto del final. Sí, dio para hablar muchísimo, efectivamente. Claro. Luego está Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, que, bueno... Es evidente, porque era un estreno muy esperado. Sí, no me sorprende. tampoco me sorprende el número 3, que es Scott Pilgrim, que es muy de frikis, que están en Twitter. Que serían, todos los tweets serían, ¿cuándo se estrena Scott Pilgrim? Luego la cuarta que me ha sorprendido, que es Despicable Me, que es aquí mi villano favorito, se llamaba aquí, ¿no? Creo que sí. Que no sé, yo pensaba que había, no sé, me sorprende encontrármela aquí, porque ni por buena ni por mala, o sea, me parece más... Del montón, sí, que me sorprende verla en el cuarto puesto. Y luego llegamos al quinto. Llegamos a una lista de estrenos muy curiosos. Que sí. A Ramón le encanta. Primero tenemos Karate Kid. Karate Kid. El remake que era Kung Fu Kid, con el hijo del príncipe de Bel-Air. Haciendo aquí que de karateka, que en fin, sin comentarios. Claro, con la campaña de marketing que tuvo, normal que se hablara tanto de ella. Will Smith, majo. Eso, soy Will Smith. Que no me salía el nombre. Que yo soy fan. Viene una buena. Esa es Poma mínimo. Avatar The Last Airbender. Que triunfó entre crítica y público. Pero es lo que decías tú antes, que lo decíamos off de record, que esta tiene que estar por lo mala que es. Todo el mundo diciendo, qué mala The Last Airbender. Sí, pero ¿cómo ha podido hacer este hombre esto? Sí, suele pasar. La séptima es para las niñas. Eclipse de la saga Crepúsculo. Luego la octava, como no, The Expendables, Los Mercenarios, que a mí me pareció un truñaco de 15. Y aquí están, eso, tuvo mucha repercusión porque tenía un montón de actores y viejas glorias. Lo entiendo perfectamente. En el noveno tenemos... Ay, Dios mío. Las Crónicas de Narnia y las no sé qué del Viajero del Alba. La parte 1000. No sé qué. Sí, parte 3, In the Middle of the Night. Que evidentemente lo mismo, una película con mucho rollo de blockbuster, mucha publicidad, es normal que se hable mucho de ella. Y luego el intento de seguir con el efecto Paranormal Activity 2. Yo creo que esta está en el top porque la gente ponía, oh, Paranormal Activity es una mierda y la 2 también es una mierda, resulta. Sí, es que puede si no ser no perfectamente. Explico. Bueno, es una película que la primera tuvo mucha repercusión y... Evidentemente mucha gente pues quería ver otra vez lo mismo. Os envidio a los que sois capaces de hacer eso, ir a ver una película que sabéis que va a ser lo mismo y peor. Y vais a verla y luego decís, ¿qué mierda? Bueno, ya, es que lo sabíais realmente. Bueno, por otro lado, comenta que nos tiene el American Film Institute. El American Film Institute, que todos los años hace su top, tiene un top con películas estrenadas muy recientemente en Estados Unidos que ni siquiera han llegado aquí todavía. En primer lugar tenemos a Cisne Negro, que está teniendo, yo creo, está teniendo sobreexposición en los medios. No sé cómo le va a ir eso, no sé. En los Oscars, Yo creo que la anterior de Darren Aronofsky también le pasó lo mismo. Está un poco sobredimensionado todo lo que hace este hombre ya. Entonces, haga lo que haga, tiene una repercusión en los medios gigantesca. Luego tenemos The Fighter. Que no puedo decir mucho más porque no. Que no es la segunda parte de Wrestler, no, es otra. No. Luego tenemos Origen. Luego tenemos The Kids Are Alright. Que es como la tapada del año, porque yo no la he visto y todo el mundo habla muy bien de ella. Sí, la verdad es que está todo el mundo encantado. Yo tengo muchas ganas de verla. Y es una de esas que piensa. O sea, que a mí me gusta ver este tipo de películas en el cine, pero de cara a los Oscars, uno se lo piensa. Después de todas las críticas buenas que hay por ahí. Luego está la nueva de Danny Boyle, 127 horas. Sí, típico, normal. Es Danny Boyle, y además es una historia real, y lo tiene todo. luego nos encontramos la red social, The Town, ¿ves? The Town, sí. The Town, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The Town en el octavo puesto por encima de Toy Story 3. True Grit, que tengo muchas ganas de verla, la nueva de los Coen. Era por orden, me estás diciendo que es por orden. Esta es por orden, sí, es por orden. ¿Dónde están los del American Film Institute? Voy a matarles. True Grit, que bueno, que aunque no me llama el género con los Coen, tengo suficiente. Y Winter's Bone, que es también otro de estos tapados. Ha entrado por la puerta de atrás, pero poco a poco se la va viendo bastante en ese tipo de menciones. Sí, empieza a sonar por algunas partes, sí. Y luego hacen menciones especiales al Discurso del Rey. Que ya la habrán hecho por vergüenza, supongo. Porque es que no puede entrar, sí, porque es inglesa. Claro, ahí está. Y Waiting for Superman, que no la conocía esta película. Yo tampoco. Y es... como ninguno de los dos hemos hecho los deberes. Sí, no, no. Es que me he quedado un poco diciendo, ¿what? ¿Qué es esto? Yo pensaba que no le ibas a ser listo y no le ibas a comentar. No, pero por decir, no, pero es que suele pasar. Es que con la cantidad de películas que hay, que muchas no llegan aquí, realmente, de las que se producen en cualquier parte del mundo, es complicado estar al tanto de todas. Así que lo siento, oyentes, os hemos defraudado. Waiting for Superman. Sí. Lo están mirando en directo aquí, Adri. Pero es una película americana. No sé, no sé por qué. Bueno. Da igual, pasemos a otros top muy curiosos, que son los votos en IMDb. Que son un mundo aparte. Son un universo alternativo, paralelo, en el que a veces ocurren cosas muy curiosas. Como en cualquier sitio de estos de valoración de tipo redes sociales y demás. Pero bueno, tenemos que ahora mismo la mejor de... Esta es de 2010 nada más, ¿verdad? Sí. Sí. La mejor de 2010 está Origen, con un 8,9 de valoración media. Y que evidentemente es de la que más gente ha visto, porque tiene 278.000 votos. Es que es eso, que es la siguiente con más votos después de los de Origen. Es Shutter Island, que está en el puesto 12, que tiene 126.000. Claro, que es muy curioso. Es que hay curioso, una diferencia brutal. Porque tanto Shutter Island como Origen tuvieron más recaudación, yo creo, en Estados Unidos que Toy Story 3. Mira la sensación. No tengo los datos ahora mismo. Pues sí que los tienes, son en el guión, que los he puesto yo. Los tengo para abajo, mira, no los están mirando. Toy Story 3 sí está por encima. No, Toy Story 3 es la más recaudada. Ah, sí, Toy Story 3, pues qué curioso, que no. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente no vota? Amigos que habéis visto Toy Story 3, vota a Toy Story 3 en IMDb, qué vergüenza. Yo voto. Bueno, era una posible explicación. Da igual. Tenemos en la segunda puesta Toy Story 3 con un 8,7. Cisne Negro, un 8,6, que ya veis aquí cómo la gasta el Aronofsky. El discurso del rey está cuarto con 8,5. Que tiene 5.000 votos. Esto es un poco efecto... Efecto se acaba de estrenar en el Reino Unido. Efecto se acaba de estrenar y la gente... No, pero con el discurso del rey me sorprende. Pero, por ejemplo, cuando se estrenó El Caballero Oscuro... Sí, 10 a porrillo. Pero es que, a lo mejor, pues eso, tenía, a lo mejor tenía 10.000 o 20.000 votos. Pero es que estuvo en el top de las 200... Del top del todo del IMDb, sí, durante sí, muchos meses, ¿eh? Sí, sí. Era como, pero en serio, frikis, bajar. La gente cabreadísima y poniéndoles ceros luego, claro, para compensar. Es que luego la gente se da cuenta que la gente hace eso, que la gente quiere compensar y le pone ceros cuando en situaciones normales no le pondría un cero. Pero en fin. Seguimos con 127 horas, que está con un 8,3, que también ha visto poca gente. 10.000 nada más. Comparad eso con lo cerca de 300.000 de Origen, espectacular. Bueno, Valor de Ley, que era True Grit, que ha comentado hace nada Adri, que está con un 8,3. Y luego ya para abajo, casual, bueno, para mí curiosamente, está La Red Social en el octavo, con un 8,2. Que dices, bueno, no sé, me parece muy abajo, sinceramente. Para mí también. Para lo que hay en este top. Kick-Ass tiene un 8. Un 8 de media, me parece... increíble, y tiene 113.000 votos. Es sí, alucinante. Sí, que no sean pocos. Es alucinante. Shutter Island tenía un 8. Harry Potter tiene un 7,8, que es me de sorprende. Las más taquilleras del año y tiene menos valoraciones que Kick-Ass. Es curioso eso. Sí, pero bueno, está más reciente. Está bastante más reciente. Y luego está, ojo al dato, Scott Pilgrim. 7,8, ahí todos los que han visto la película resistiendo poniendo una nota alta, efectivamente, y está ahí en el número 15 de Town con un 7,8, o sea, una notaza impresionante. Y aquí no hay, no sé, se echan de menos algunas películas que hemos comentado antes, en las de el American Film Institute, que no están por sí, aquí. Sí, es verdad, bueno, es el American Film Institute. Yo he añadido ahí el escritor, que estaba en el puesto 18. Y... Me parece un insulto que esté en 18. Pero es que Tron. Encima... Tron está en el 24. Sí, pero es que. ¿En qué cabeza cabe que Tron sea esté en el top 24 del 2010? Y fijo que Expendables está cerca. Seguro. Ay. Fin. Sí, pasemos a Rotten Tomatoes. Cuenta. Pues Rotten Tomatoes. Hay una cosa que pasa con esta web, y es que va por reviews de críticos y tal. Sí, es una. Avisar antes, es una web de metacrítica, vamos. Que básicamente aglutina las críticas que se hacen en tropecientos mil sitios. Sí, críticos de Chichinabo y de no tan Chichinabo, pues les ponen ahí, valoran lo que dicen y les ponen un porcentaje, ¿no? Y Y lo que yo he hecho ha sido solo poner, hacer una especie de top con las películas que tenían más de 100 reviews. Porque las que bajaban de 100 o... Sí, ejemplo, digamos que había una anomalía sistémica. Claro, que de repente llegaba... Sí, la primera película medianamente conocida por cualquier, incluso por el más pintado en cine, era Toy Story 3, que está en el puesto 4. Las tres primeras era como, que tenían 20 o 15 reviews cada una, pero claro, tenían un 100% de notas, votos, sí, votos positivos. Y entonces, claro, dices, bueno, ¿qué es esto? Así que aclarado eso, para que lo sepa, que vaya a Rotten Tomatoes y vea que no es el top que yo estoy diciendo, que sepa por qué es. La primera es Toy Story 3, que además tiene, es de las que más reviews tiene, que tiene casi 250. Luego está Cómo entrenar a tu dragón en el segundo puesto. Yo lo siento, pero no lo entiendo. Sin verla, no lo entiendo. No es de animación. No, yo tampoco. Y eso que, o sea, ya lo he dicho antes, que es lo que te, por eso la quería mencionar como la he mencionado, porque creo que está muy bien, pero no creo que sea para tanto. Y es que está súper ensalzadísima. Luego encontramos La Red Social con un 97% de votos positivos. Y por cierto, no lo he dicho, Toy Story tiene 99% y Cómo entrenar a tu dragón 98%. Luego está Animal Kingdom, que es una que se estrena ahora en 2011. Que luego hablaremos de ellas, porque si de ella, porque creo que estaba en tu top, Ramón, ¿no? De las más esperadas. No, creo que no. Estaba en algún oyente, me da la sensación. O recibimos algún correo, no sé. La hablamos. He dormido poco. No, se estrena en enero y la hablaste tú en tus, sí, buenas feas. Sí, hablé de ella en el anterior episodio, sí. Bueno, que tiene un 96% de votos positivos. Luego está Restepo, que la he dejado porque tengo que ser fiel a mi... A mí esto de todas las que estén por encima de 100 reviews, pero es que no sé qué es esto, que tiene un 96%. True Grit, que tiene 95%. El Discurso del Rey, que tiene 95%. The Town, que es otra... Es que es alucinante. Las dos que he dicho antes. 94% de Town. 94%. Y The Kids Are Alright, que tiene... Y daros cuenta que Cómo entrenar a tu dragón está por encima de estas películas. Es decir, sí, La Red Social, El Discurso del Rey... la última de Danny Boyle, 127 horas. El The Fighter, que también está teniendo muy buenas críticas por todas partes. Y Cisne Negro, sí, sí. Y Origen está ahí perdida. Origen. Sí, bueno, decir que para que veáis lo que digo, esto de las reviews, la que yo he dicho en el puesto número 9, que es de Kids Are All Right, que tiene 94%, para Rotten Tomatoes es la 17. O sea, que es que hay un cúmulo de películas que nadie conoce. Sí, y lo alucinante es que si ves la tabla tal y como la tenemos ahora mismo en el guión, tiene a Easy A por encima de Origen. Exactamente. Easy A está en el puesto 39 y Origen en el 42, con 87 y 86% respectivamente de votos positivos. Madre mía. Sí, bueno, por mencionar alguna... Bueno, está por ahí Let Me In, que es el que remake, que no, es que me niego a verlo, me gusta tanto la original. Dicen que está bien realmente, yo no la he visto tampoco precisamente por eso, por mis principios de que es un remake innecesario, pero dicen que está bien, que para que no haya visto la película original, que no canta para nada, que las interpretaciones son buenas, que la historia respeta la historia original y todo eso, pero bueno. Me sorprende verla ahí y verla sobre todo con un 89%. Y luego, ojo al dato, porque es la sorpresa del top. Imparable, Unstoppable. Tiene 86. Es que tiene que ser un bodriaco de estos que hace ahora Tony Scott. Sí, sí, bueno, sí, de los que he hecho, sí, pero no quería decir de esas películas que me da la impresión de que Denzel Washington lleva haciendo la misma película una y otra vez. Que es una peli del montón, seguramente. Del montón. En bueno, fin, cosas en fin que pasan. Sí, y Enterrado. Que... Enterrado, que está con un 85%. Que está bien verlo ahí, sí. Y bueno. Creo que no se puede. No, vean, no, tampoco vamos a comentar todo el top porque si no nos morimos. Pero realmente, como veis, a Rotten Tomatoes, a verlo. Hay cosas muy curiosas en Rotten Tomatoes. Y está Get Low, que se la comentaba esta mañana a Ramón, que es una película que vi yo hace 2 años en San Sebastián. Que debe ser que se estrenó en 2010 allí o algo así, no lo sé. Que tiene un 86% de votos positivos, que pasó bastante desapercibida en San Sebastián, y que a mí me gusta mucho, que tiene como protagonista Bill Murray, y ¿quién es el otro? Es que mi memoria la odio, ¿eh? Pero es una película que va un poco sobre la muerte, y, bueno, el final de tu vida, y dónde estás en el final de tu vida y a quién... Y es una comedia. No, es una comedia, porque es un tío que... El otro es Robert Duvall, por cierto. Es una comedia en la que Robert Duvall quiere tener su funeral antes de morirse, porque dice que cuando se muera no tiene ni sentido. Entonces quiere contratar su fiesta. Es un de estos típicos ermitaños que están viviendo en una casa alejada del pueblo, que todo el mundo le tiene como el gruñón del pueblo. Y Bill Murray es el que se encarga de su funeral. Y es una comedia con el tono agridulce. Es una película muy agridulce, que tiene momentos muy cómicos, muy divertidos, pero que luego el trasfondo ahí es bastante chungo, y la soledad del protagonista y demás. Pero es una película que ha pasado muy desapercibida, pero que a mí me gustó mucho, la disfruté mucho, y ellos dos están fantásticos, además tienen una química genial, y en fin, que la recomiendo. Y eso. Bueno, pasemos a comentar la recaudación, que es un poco también deprimente, porque mezcla películas que dices, qué buenas son, con otras que dices, pero ¿cómo puede ser que esa producción de Chichinabo llegue a tener más de 100 millones de recaudación? Dios mío. Pero es lo que pasa. La que más ha recaudado en todo el mundo y en Estados Unidos ha sido Toy Story 3, y me alegro mucho, sobre todo porque esté por encima de Alicia, de Tim Burton, sí, que es como, sí, se ha quedado la segunda, pero ojo, es que, atención, Toy Story 3 ha tenido 415 millones de recaudación en Estados Unidos y Alicia ha tenido 334. Es brutal esa recaudación. Y en todo el mundo, Toy Story ha tenido 1.063 y Alicia ha tenido 1.024. Es impresionante. Es que es impresionante, realmente. Es impresionante. Para una película que dices, es que es una peli del montón de Tim Burton. Así y, lo digo. Y voy a decir, ya que estamos en esto, que Alicia ha recaudado 1.024 y su presupuesto fue de 200 millones. O sea, que es que, eso, que claro, ¿cómo no van a hacer películas del montón? Si gastándose 200 millones recaudan 1.000. Es lo que tiene, es la leche cómo está montada la industria ahora mismo. Porque solo hay que ver, tercer puesto de la recaudación en Estados Unidos, Iron Man 2. Que la primera estaba bien. Estaba bien. A mí me gustó. El personaje con Robert Downey Jr., genial. Pero la segunda es más de lo mismo y para mí peor. Y creo que ha recaudado más que la primera. O sea, que ha recaudado 334 millones. 312 millones en Estados Unidos. Y en todo el mundo, no 600, 622. En todo, o sea, el mundo está en el puesto número 7. Es brutal, eso. Es increíble. Y bueno, ya aquí entramos en lo paranormal. A ver, no es paranormal, Ramón, y lo es sabes. Es lo paranormal. No, lo sabes porque es así, lo sabes perfectamente. Odio mucho a los seguidores de Eclipse, que hacen que esté por encima de Inception en recaudación en taquilla en Estados Unidos. Y luego, casualmente, a nivel mundial, no recauda tanto. Eso sería para hacer un estudio sociológico de por qué es esto. La verdad es que Inception ha tenido una recaudación brutal. Ah, bueno, pensaba que estás hablando de Eclipse. De 823 millones en todo el mundo, mientras que Eclipse 693. Pero ya digo, la diferencia que hay entre ambas películas es como el día y la noche. En fin, más secuelas que provocan estas películas y secuelas de películas. R.E.S. 4... 238 millones en Estados Unidos. Uf, madre mía, R4. Y 748 en todo el mundo. Que me da un patatús, en serio. Ha funcionado. Es que estas películas funcionan muy bien a nivel mundial. Claro, ¿cómo no van a hacer una película del gato? Es que ahora van a hacer una película del gato y de las galletas y de jengibre y de todo por separado para intentar rentabilizarlo. Es así. Cosas así que destaquen mucho. En recaudación, hombre, yo diría que Las Crónicas de Narnia, la última película, ha recaudado más o menos lo mismo que la anterior, gastándose más. O sea, que creo que me da a mí que la franquicia está más que acabada. Eso lo digo ya desde aquí. Y de Karate Kid, en todo el mundo, 360 millones de dólares. Esto es impresionante. Pero luego, esta que decíamos antes de Despicable Me, es que no me extraña que esté en los tops. Es que lo tienen que hacer. Es que costó 60 millones de dólares y ha recaudado 541. Pues es muy rentable, ¿eh? Porque es muy rentable. Es muy poco para lo muy, muy rentable. Lo que realmente se han gastado en el resto de las películas que hay en las más taquilleras del año es muy poco. Nada, solamente quería comentar Furia de Titanes, el remake de 2010, que está en el puesto 10 de recaudación mundial con 493 millones. Y es que es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Mira las que hemos nombrado en el top 10. Y que, por ejemplo, la red social. ¿Dónde está la red social? En el puesto 31. ¿Dónde está la red social? ¿Dónde está Scott Pilgrim? Pues la red social que ha recaudado 94 millones. Que ha doblado más del doble ha recaudado de lo que costó, pero vamos. No sé, es muy raro. Para mí se me hace muy raro que haya recaudado tan poco. Es que ha recaudado, normalmente, o sea, ha recaudado 94. No, perdón, espera. No estaba diciéndote los datos de Estados Unidos. 94 en Estados Unidos y 100 en todo el mundo. Lo que pasa es que normalmente lo que pasa con las películas es que en todo el mundo recaudan muchísimo más que en Estados Unidos. Entonces, pues ahí se engordan mucho los números, como en Toy Story 3 o en Alicia. Pero es que aquí ha recaudado muy parecido. Están 50-50 casi. Lo de Alicia prácticamente 70% fue de fuera. Claro, es que es eso. Cuando recaudan muchísimo fuera, es que además eso luego conlleva a los DVDs y a los marketings y todas las cositas, pues al final ganan una pasta impresionante. Las películas que no recaudan tanto mundialmente se suelen quedar muy por debajo. Y luego, fíjate, una cosa curiosa que comentar, que en las 15 primeras películas, las más taquilleras, hay una, dos de animación, tres de animación. Sí, Enredados, que no lo hemos dicho también. Cuatro de Scable Me. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Ah, no. Espera, y en la de Estados Unidos, Megamind también. que fuera no, pero en Estados Unidos sí ha tenido bastante más éxito. Es que Furia de Titanes está en el 10, ¿vale? Sí, y sí. Inception... Pero digo, céntrate, que estábamos hablando de animación. Realmente, sí, perdón. No sé, es curioso, ¿eh? Hace unos años era impensable ver películas de animación... Tantas películas de animación, lo primero. Y segundo, que recauden tanto. Es increíble. Ya han creado una industria esplendorosa. Aquí la gente de Pixar. Sí, sí, hay 5... En el top 15 hay 5 de animación y luego 2, que son Alicia y Narnia, que no es animación, pero casi. Bueno, y pasamos a otro top, que es el de nuestro querido director Edgar Wright, el director de Scott Pilgrim. Bueno, que parece ser que ha hecho un top de las películas más infravaloradas del año. ¿Qué nos puedes contar de eso, amiga Adri? Pues bueno, en su primera película de las más valoradas es Four Lions, que yo no la conocía hasta que la leí en su top, todo hay que decirlo, que es una comedia sobre el integrismo islámico, que es... ¿Perdón? Una comedia sobre el integrismo islámico. Exactamente, yo creo que por eso le ha molado, porque él es tan rarito que es británica, y no, es que no puedo decir mucho más. Que la tiene ahí en, como su gran infravalorada. No sé, la verdad es que le llama la atención, ¿no? Madre mía. Ojo y plático me queda. Luego otra que destaca mucho es la de Splice, Experimento Mortal. Es una que es muy mala. Es muy mala. Es que Splice es la vi... Sí, bueno. Empieza muy bien. Es la nueva de Vincenzo Natalie. Empieza muy bien, pero a la hora se le pira la pinza completamente absolutamente y empieza a ser ya no solo desagradable, sino insultante. ¿Pero qué me estás contando? Y al final deja muy mal sabor de boca. Luego tiene por ahí Never Let Me Go. Sí, que tengo ganas de ver. Que tengo muchas ganas de ver, pero que yo no creo... O sea, no sé. Según lo que estoy leyendo yo últimamente, la gente le está gustando muchísimo y está teniendo muchísimas buenas críticas. No creo que esté infravalorada, como él dice. Luego tenemos también El Último Exorcismo. Que yo la verdad es que no me llama nada la atención. No, es que ya con el título ya no... Es que la ponían en Sitges y tiene pinta de ser la eterna película de exorcismos que además que no me gustan. No me gusta ni El Exorcista. Lo siento mucho, gente, lo sé. ¡Bañada! Me lloverán, pero es que no me gusta El Exorcista. Y bueno, no sé, así que más podamos decir, en el último puesto está Frozen, que es un thriller que está bastante curioso, pero que tampoco creo que sea para tanto. Sí que es verdad que ha pasado muy desapercibida, pero no creo que tampoco sea como para reivindicarla. Y bueno, esas son las pelis de nuestro Edgar Wright que dice que deberíamos ver porque todo el mundo las ignora. Sí, un poco, este hombre sí que va por libre, ¿eh? Realmente. Sí, porque... Bueno. Porque sí, es mucho cine rarito de festivales y, y cine independiente, cine británico, bueno, es normal, ¿no? Está otro rollo, está ahí en su élite, elitista intelectualoide, ¿no? Pues es mentira esto que acabo de decir, pero mucha gente se lo cree, así, simplemente es un tío raro y ya está. Y tiene unos gustos muy particulares y es lo que refleja en sus películas estas infravaloradas. Y ahora llega otro top curioso que es los 10 rumores más ridículos en cuanto a reparto y desarrollo de proyectos en 2010. Eso es lo que a ti, venga. Que bueno, tuvimos la bomba aquella de que Megan Fox no estaría en Transformers 3 porque no le gustaba Michael Bay después de decir que le adoraba y se acostaría con él o no. Y parece ser que Gemma Arterton iba a reemplazar a Megan Fox. Pero es que Gemma Arterton Arterton últimamente sale en todos los rumores de casting. No sé si te das cuenta. Esta es tía sale en todos los rumores. Cuando no saben qué actriz va a hacer de un personaje en una película, sale Gemma Arterton. Es que la nueva es súper sexy. Y la ponen en todo. Sí, sí. Bueno, al final va a hacer de Megan Fox, claramente. una modelo de lencería. Que es Rosie Huntington-Whiteley. Que sí, es muy conocida por usar en ropa interior, pero por actuar no. Bueno, a lo mejor mejora la interpretación de Megan Fox. Yo tengo esperanzas. Aunque luego no pienso ver Transformers 3, la verdad. Fernando Meirelles, que iba a dirigir esta me encanta. Un biopic de Janis Joplin, con Amy Adams haciendo de Janis Joplin. Es que este es el típico rumor que lo lees y dices, ¿en serio? ¿En serio te lo crees ya? O sea... Meirelles, Janis Joplin, que es Amy Adams, o sea, que no puede ser todo más raruno. Uf, pero no tanto como Darren Aronofsky dirigiendo Superman. Bueno, sí, Superman, fin. Luego Preacher, luego Machine Man, lo y luego vendo dos, lo vendo. Robocop, que sigue por ahí, que a lo mejor está él, a lo mejor no, nadie sabe. Pero sí, también Darren Aronofsky, también como Gemma Arterton, está últimamente en todas las películas. ¿Qué más? Joseph Gordon-Levitt, uno de, dos días juntos. De los actores de origen, junto con Tom Hardy, iban a hacer Riddler, esto... ¡Ay! ¿Cómo se traduce Riddler? Sí, el de las interrogaciones, vaya. Vale, el acertijo de Dark Knight Rises, la siguiente película de Batman. Y bueno, han salido 50.000 nombres para ese personaje y de malutos, así que tampoco que hace mucho caso, ¿eh? Porque es que salen nombres cada semana. Ha sido el rumor del año, que ha sido ¿quién iba a hacer Spider-Man? Salieron 300 nombres en todas las partes, todos los medios, todos los blogs de cine, cada semana salía uno diferente. Yo creo que salió hasta Jorge Javier Vázquez de Sálvame. Sí. Luego salió que la productora de Ridley y de Tony Scott iban a pagar la deuda de MGM y iban a hacerse cargo de la compañía y a encargarse de ella. Bueno, por cierto, que MGM al final ha salido de la bancarrota. Sí, sí. Que no significa que esté bien del todo, simplemente que ha llegado una empresa, les ha puesto no sé cuántos millones en la mesa para que puedan hacer su Bond 23 y su Hobbit y ya está. Otra cosa, que Martin Scorsese y Lars von Trier iban a hacer un remake de Taxi Driver, cierto. O sea, yo recuerdo cuando leí esto que me quedé diciendo, pero vamos Piquet, a ver. Piquet. ¿Qué me estás contando? ¿Una secuela o un remake? Y yo decía, pero ¿qué me... pero es que no, ¿por qué? ¿Por qué se inventas esto? ¿Qué más? En la siguiente. Perdón. Cuéntale tú que me está dando algo. Russell Crowe y Beyoncé dijeron que iban a ser las dos estrellas del remake de Ha nacido una estrella. Madre mía. Es que es totalmente what the fuck. En fin. Bueno, la segunda. Sí. Esto es que sale siempre, ¿sabes? Esto realmente es una cosa que es continuo. George Lucas está pensando ya en una nueva trilogía de Star Wars. Eso es el rumor que ha salido varias veces, pero es que ha salido todos los años. Sale eso. Todos los años sale lo de la tercera trilogía de Star Wars. Que este hombre ya ha dicho que no va a hacer superproducciones. Que Qué tarto. que está la cosa muy malita para hacer superproducciones y que él quiere dedicarse a sus cosas y a producir películas pequeñitas, independientes, como las que hace él siempre. Y bueno, eso, un rumor que ha sido un poquito, en fin, de mal gusto, yo diría, que era sí. que iban a coger a Heath Ledger y hacerlo aparecer en la próxima película de Batman de Nolan, utilizando el material que ya tenían de él y con cosas hechas por ordenador. O sea, en fin, un rumor que yo es que... Serio, ya. Ya lo hicieron con Bruce Lee una vez y eso, esas cosas no salen bien. En fin. Y luego ya vamos a terminar con estos tops rarunos, con el más raruno de todos, Tarantino. Tarantino fuma algo, no sé qué, pero fuma algo. Y en sus películas tiene una mezcla muy rara de películas taquillerísimas, películas independientes, películas de animación y películas que solo ha visto él y películas mamarrachas, efectivamente. Y tiene a Toy Story 3, tiene La Red Social, tiene Animal Kingdom, vale. Pero es que también tiene cosas como Noche y Día. Sí, la de Tom Cruise y Cameron Díaz, esa película que casi nadie recordará a estas alturas y que a mí me gustó, pero que es para ver y ya, y olvidar, y pasar a otra cosa. Y Kikas tiene... 3D. Sí, Kikas 3D, no, Jackass 3D. Soy, perdón, he dicho Kikas. Jackass 3D. Es que Kikas tiene, también está. La tiene también ahí, entre las 20 mejores películas de 2010. Este tío, ¿qué películas ha visto? No me creo que haya visto solo estas. Y que, en fin. Cyrus, es que... bueno, Greenberg, como tú. Greenberg, bueno. Enredados, que están en la quinta. Sí, otra también independiente que era Cyrus, ¿no? Que, sí, que Cyrus. También tuvo bastante crítica buena entre festivales y demás. Y bueno, luego ya lo típico, Discurso del Rey, The Fighter. Luego destaca Cómo entrenar a tu dragón. Y me hace gracia que esté Robin Hood, porque no está en el top de nadie normalmente. Y pero parece que le gustó. Pero vamos, eso, que tiene cosas muy chanantes, ¿eh? Eso de Jackass 3D. Todo sobre mi desmadre, nada y menos. Y todo sobre mi desmadre, poniéndolo por encima de Discurso del Rey, pues, o de Kids Are All Right, pues, es un poco raro, la verdad. Y sí. Ahora vamos con los oyentes. Sí, pues empezamos con Patricia, ¿no? Que vía mail nos dice que su top sería el primer app, que es un poco del 2009, pero bueno, te dejamos. Un app poco, no mucho. App Origen Harry Potter 7, suponemos, de Toy Story 3, Invictus, y Invictus, que también es del 2009. Baneada. Ese es su top de Patricia. Federico Alcántara nos dice Inception, que claro, dice que qué original. Sí, efectivamente, nadie va a votar esta, todo el mundo. Toy Story 3, La Red Social también. Sorprende un poco The Town, pero que dice que no, para no sorprende. Hit en los barrios bajos de Boston, pero con personalidad propia, dice, pues a mí Hit me parece un peliculón. Bueno, también pone Kikas, que dice, bueno, bien, bueno. Está, a ver, dilo. Dice que falla como adaptación del cómic, pero bueno, es que realmente como se desarrolló a la vez que se escribía el cómic, más que adaptación yo diría que es un proyecto multimedia, pero bueno. Lo que ya no entiendo mucho es el equipo A. A ver. Una cosa estoy de acuerdo con el equipo. Una, el equipo A. Está sobrevalorada. Perdón. Infravalorada. Infravalorada. Es que pone subvalorada y me lía. A mí me resultó una película muy divertida, de tan pasada rosca que está. En serio, es divertida. Pero para el top 10 del año, en serio, Federico, no, ¿eh? Baneado. Bueno, luego tiene Cómo entrenar a tu dragón, que parece ser que es la peli de animación no Pixar que más ha gustado y por méritos propios, suponemos. Mr. Nobody. Que tengo muchas ganas de verla, por cierto. También es porque me gusta Jared Leto, tengo una especie de algo con él, pero bueno. Luego dice Up in the Air, que, en fin, 2009. Esa cuenta como de 2009, realmente. Es maravillosa, pero es del 2009 también. Y luego en la décima pone Scott Pilgrim. Sí, Scott Pilgrim, Message of the World. Dice, a ver, no es ese acontecimiento de culto en que se han empeñado muchos, pero es bastante particular y diferente. Bueno, eso. Ahí vamos bien. Eso sí, luego dice, mención especial a dos guilty pleasers que son The Spendables y Desde París con Amor. ¡Pero por favor! Creo que te podías haber dado los guilty pleasers, los placeres culpables. Por favor, los mercenarios, ¿en serio? Es que no, esto es muy guilty, ¿eh? Esto es guilty, muy... guilty. Y Desde París con Amor, que realmente no llegué a verla porque ya el tráiler me daba para atrás. Y a mí. En fin, comenta qué dice David MM. Pues David MM nos comenta del podcast Fútbol Orgía. Nos comenta que su top de abajo a arriba sería Enterrado, Dice que es interesante que nuestro cine pueda hacer películas como esta. Toy Story 3, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, V7, vamos, A. La Red Social y la primera, sin discusión, Origen. Esto creo que nos lo vamos a encontrar mucho. Sí, ponlos, por ejemplo, pone Toy Story 3, La Red Social, añade también Black Swan, Cisne Negro, que en fin, que destaca mucho la interpretación de Portman, como dice él. Cómo entrenar a tu dragón, que también aparece. Animal Kingdom, que le sorprendió mucho y para bien, dice. El discurso del rey, que es otra que aparece menos de lo que debería, yo creo. Y eso que no lo he visto todavía. Eso digo yo. Pero es que me da tan buen rollo que ya lo digo. Y Dogtooth, que... Es canino. Sí, la apuesta griega a los Oscars, que dice que es toda una sorpresa. Pues eso, estoy contigo. Y menciona The Kids Are Alright, que todo el mundo la menciona, y The Town también. Hijo de Tichy dice que no ha visto muchas películas, pero que si tuviese que destacar alguna de las que ha visto del 2010, serían... Atención. Esto es para marcarlo. Pesadilla en Elm Street, El Origen. Que no la he visto, pero creo que no me hace falta. ¿Pa qué? Y sé que es prejuicio, pero es que no puedo. Eyes of the Devil, que bueno, en esa estoy con el que está bastante bien. Dentro de su género es una de las que más me ha gustado. Panorama Activity 2. Dice que va en serio, que es una peli, gran peli de terror. Sí, y a luego... mí me da terror ir a verla. A mí también. Y luego, por último, The Town. Hijo Tichi, tú... Es peculiar, digamos, tu top. Y luego encima añade, para Ramón, yo creo, para meter el dedo en el ojo, que la peor peli del año con diferencia es Machete. Ay, señor, dame fuerzas. Cuéntanos qué dice, bueno, Whiteman. Whiteman dice que La Red Social, Origen, Toy Story 3, bla, bla, bla, son las mismas. El discurso del rey, El Escritor, Shutter Island... Fíjate, todas estas las hemos nombrado nosotros prácticamente, bueno, en los nuestros top, menos El Discurso del Rey. Las hemos nombrado nosotros. Green Zone y Cómo Entrenar a tu Dragón. The Town y Al Límite. Todas esas. Bueno, Green Zone... Green Zone yo tengo ganas de verla, pero me da miedo porque soy tan fan de... Sí, luego además ha recibido las mismas críticas de Bourne. Es que no deja la cámara quieta y demás, que tanto criticaban del Ultimátum de Bourne. Pues tengo miedo de que no me... O sea, porque tengo expectativas de encontrarme algo tan chachi y piruli como Ultimátum de Bourne y por eso me da cosa verla. Miquelete nos decía que Origen, Toy Story 3, La Red Social, Cómo Entrenar a tu Dragón, Enterrado, Shutter Island, Kick-Ass, Green Zone. Y para completar un poco este top y una película que no es una obra maestra, pero me gustó y destacaría el 2010, lo digo literal para que todo el mundo me crea, es Karate Kid. ¿Pero por qué me hacéis esto? Miquelete, ¿por qué? Porque no es una poma, no se merece estar en el 2010. Y tú lo sabes, pero lo haces para picarnos. Anika, venga, la sigo rápido. Nos dice que The Kids Are Alright, Deception, True Grit, The Fighter, The King's Speed, El Discurso del Rey, El Escritor y The Town. ¿Y tú, Kiseki? Sí. Kiseki nos dice que Toy Story 3, Origen, La Red Social, Cine Negro, Black Swan y... Blue Valentine, que es una película independiente que se ha estrenado por festivales, yo creo, pero que no se ha estrenado por ningún sitio cercano de por aquí, me da la sensación. No, porque tengo muchas ganas de verla, porque están sí. Ryan Gosling y Michelle Williams, que me gustan mucho. Yo también la tengo por ahí apuntadilla, todavía no la he visto, y tenía muy buena pinta, la verdad. Esa, desde luego, hay que apuntarla. Y José Antonio Algarra nos decía Inception, Shutter Island, Submarino. Te lo juro. Pregúntale a él. No será como sea. A ver, Toy Story 3 pone 18 comidas. Sí. Habitación en Roma. Habitación en Roma, The Town, Precious y La Carretera. Me hay que decir que algunas de estas, como Precious, pues. Bueno. Están Precious un poco del año anterior. Sí, por eso digo. Y luego Habitación en Roma. Y La Carretera también es como. Habitación en Roma. Como lo mejor del año, bueno. Tiene nominaciones a los hoy. Bueno. Sí. Luego Akane, siguiendo la línea del resto, nos decía Toy Story 3, El Escritor, que dice que no aguanta Pierce Brosnan, pero aquí le gusta. Y eso, mira, me ha animado para... Bueno, ya tenía ganas de verla, pero es que yo no aguanto a Pierce Brosnan. Realmente el papel que tiene Pierce Brosnan es que lo borda, para mí. No sé, a mí siempre me ha gustado como actor, pero yo creo que lo hace muy bien. Pero tengo mucha manía. Sigue con Cómo Entrenar a tu Dragón y La Red Social. Y esos son los tops de 2010 de los oyentes. Muchas gracias a todos por participar. Participar. Bueno, pues ahora en Malditos Bastardos, como ya hemos dicho en el antes en el sumario y todo, supuestamente teníamos el apartado de las más esperadas del 2011. Pero como nos enrollamos más... hemos decidido hacer un cambio. Sí, porque ya nos estábamos alargando demasiado. Así que lo digo, que no os extrañéis los que habéis participado con vuestros más esperadas del 2011... porque simplemente es un retraso. Lo tenemos guardado. Si queréis participar más, pues participar más en decir cuáles son las películas que más esperáis en 2011, y lo comentaremos en el siguiente episodio tranquilamente y sin tener que correr, porque sería imposible decirlo todo y además duraría esto 3 horas y no. 3 horas no. Sí, porque además las de 2011 lo suyo sería comentar un poquito de qué van. Sí, pues si no, no tiene ninguna gracia si solo la nombras. Claro. Entonces, pues eso. Se queda retrasado entonces y pasamos a Malditos Bastardos. Bueno, la sección de los oyentes. Si quieres empiezas tú y comentas quién nos ha contactado vía email. Efectivamente, vía email nos ha contactado Pat, Eduardo Moreno, David MM y Federico Alcántara. Muchas gracias a todos por vuestros mensajes, con vuestros tops y vuestras cosas. Eduardo nos pasó un enlace sobre un artículo que hablaba de The Way Back, la nueva película de Peter Weir, en el blog de Cine Irreductible, y que básicamente ha dicho que después de ver el tráiler y ver el post ese, pues le ha dado muchas ganas de ver la película. La verdad es que, ya lo comenté yo en el anterior episodio, es que nada más ver el tráiler y viendo quién está detrás y el reparto, es una película que, desde luego, al menos ir a verla para ver cómo ha salido, porque tiene pinta de ser de lo imprescindible de este año. Luego Federico nos dice que... Bueno, ya lo habíamos comentado. Ah, sí, perdón, sí, esto lo puse dos veces, nada, era un comentario sobre... Es muy guilty, Federico. Sobre Despendable si desde París con amor, y no. Pasemos a lo siguiente, a Facebook. Sí, en Facebook, bueno, nos dejaban comentarios y damos las gracias por ello a José Antonio Algarra, a Noelia Aguilabert, a Fernando Santos, a Miquel Catatonia, a Patricia Magro... Targaryen, pues sus comentarios. Y bueno, así por comentar algunos, Jen nos decía que había descubierto hace poco, bueno, en fin, que había descubierto hace poco el blog y que le parecía muy mal o, digamos, criticable que hubiésemos estado 26 minutos Ramón y yo peleándonos en tierra hostil. En plan RQR, a ver si es buena o mala. Que estaba claro desde el minuto 3 que nos íbamos a poner de acuerdo. Sí, tiene razón, pero vamos, que ya le dije yo... Era la gracia. Que era además la gracia. Nos lo pidió un oyente, porque vio que había ahí material. Y sí, evidentemente ya un poco nos quitamos la tensión cinéfila no resuelta y ya lo dejamos atrás, el tema de Entierro Hostil. Y como veis, no hemos vuelto a discutir. Continúa. Sí, peligro. Sí, Patricia nos decía que le encanta lo Factually, pero que no habíamos comentado que Bill Nighy también es el ministro de magia de Harry Potter y las reliquias de la muerte. Yo sí que lo sabía, pero bueno, pues poco nos da tiempo a comentarlo todo. Sí, yo no lo sabía porque todavía no he visto la parte 1, no lo he visto. Y bueno, luego nos decía su top, hacía los deberes del top de pelis navideñas, atrasado. Y era Que Bello es Vivir, Lo Factual y El Fantasma Atacan al Jefe, Solo en Casa y The Holidays. O sea, muy parecido a lo que comentábamos en el episodio anterior. Y que manda un saludo a todos los que crecimos con Big. Bien. Sí, sí, un montón. Y bueno, y en general con todas las comedias de Tom Hanks de los 80 que merecen un espacio aparte. Bien. Sí. En Twitter. Voy a coger aire. Tengo que dar las gracias a los comentarios, replies, flash forwards y menciones y retweets de. Col9245, Ubik, Sergio Gómez, Cecilia28, Ramper, Isaac250, Subur88, Ertai, Narf, Eduardófilo y Turbiño, Soidelia, Polover, André Alfonso, Fran Meta, Lars Krihanger, Akane86 y De Cuates. Ay, ya, acabé. Y a muchos más seguramente que nos habrán dicho cosas y a lo mejor se me ha pasado. Tranquilos, os tenemos en cuenta. Bueno, Isaac250, como muy gracioso, dice tal cual. Dice, Los Ángeles de Charlie... defender Los Ángeles de Charlie no hace más que acentuar el gafapastismo reflexivo de Rey. A ver, Isaac, O sea, no puede ser. Defender los ángeles de Charlie no puede ser gafapastismo. Es todo lo contrario. Ahora resulta que es, ¿esto qué pasa? Que es como ser moderno. Es que hacer lo contrario de lo que es moderno es moderno. Porque estás llevando la contraria y llevar la contraria es moderno. Vale. Claro, es que decir que los ángeles de Charlie es buena cuando todo el mundo piensa que es malo es gafapasta. Vale. Es la psicología inversa esta. Ay, me cansáis todos. Ertai dice... Que bueno, sí, que desde ahora Ertai el baneado dice que ha comprado Jumper en DVD, que venía en un pack en el que venía también con Percy Jackson por 8 euros. Bueno, hay que decir todo que la otra opción del pack que había con Jumper era Eragon, que por lo menos he elegido Percy Jackson, que es claramente superior, pero vamos, que ya te vale, gástate 8 euros, ¿eh? Madre mía, si es que las venden al peso esas películas. Eduardo Filo dice que ha visto los Actors gracias a nuestro comentario del episodio anterior y que le ha gustado mucho. Así que nada, sí. Para eso estamos, para un poco descubrir películas que no tiene por qué haber visto todo el mundo, pero que a alguno de nosotros nos gusta o a los dos, que eso ya es mucho decir. Pullover nos pasa un enlace sobre una cosa que ha salido últimamente, que se ha presentado en el CES, que ya existía de antes, que se llama Ultraviolet. No la película horrorosa con Mila Jovovich, no, esa no. Sino un sistema de DRM nuevo que ha salido, que apoya la industria cinematográfica y del que voy a hablar en el episodio siguiente, y hablaré un poco más. Pero para aclarar lo que me preguntaba Pullover en Twitter, que era, básicamente, preguntaba si era mejor que Mubi, este sistema que hay de cine en casa, con cine clásico independiente y demás, que está disponible a través de la PlayStation 3 y a través de web y otros sistemas, no es que sea mejor, es que es diferente. Mubi es una tienda de cine independiente y clásico, y esto que se ha presentado, Ultraviolet, realmente lo que es un sistema de DRM por el que las empresas pueden ofrecerte un contenido y poder acceder a él desde cualquier sitio, por así decirlo, desde cualquier sitio a través de internet. Ya comentaré en detalle eso en el próximo episodio. Soy Delia, hablando sobre el doblaje de Regreso al Futuro, que comentamos nosotros en su momento, y lo que dijimos de cómo habrían dicho aquello de dame una Pepsi sin pagar, ¿te acuerdas, no, Adri? Sí, claro, que dice que cree que en Estados Unidos se vende la Diet Pepsi que en lugar sí, de Pepsi Diet Light, Pepsi. Que a saber cómo han hecho el doblaje en realidad, que era lo que decían en... Es que yo no me acuerdo, la vi hace poco en versión original y no me acordaba tampoco. Y por último en Twitter, Alex Cliffhanger, que dice, se atreve a decir, baneado, Alex Cliffhanger, dice que le gusta la Liga de los Hombres Extraordinarios y que incluso piensa extenderse y nos hará un comentario explicándose. Pues lo estoy esperando, ¿eh? Porque ahora mismo estás baneado, ya lo digo ya. Ay, en fin, sigue con los comentarios en el blog. Pues en el blog nos han dejado comentarios Patricia, Fonlos, Telefila, Ijontichi, Quietman, Miquelete, Anika, Iseki y Akane. Bueno, no podemos comentarlo todo, así que vamos a comentar algunas cosillas de las que habéis dicho. Fonlos nos decía que solo había, o sea, que había visto de Blake Edwards Año con Diamantes y Días de Vino y Rosas, y que le gustaron mucho, le parece una joya. Y que nos animaba a ver... No, eso lo pongo yo. Ah, vale. Perdón, no lo marqué, lo siento. Vale, pues nada, no. Ramón te dice, a través de mi boca, que te animes a ver más cosas de su filmografía, que tiene unas cuantas más que seguro que te gustan. Y que también le gustó mucho Life Aquatic. Telefila decía que ha visto Vic muchas veces y que tenía grabada la secuencia del piano este que se toca con los pies en el centro comercial, que defiende mientras dormía a Sandra Bullock, bien, porque es lo que hay que hacer, y La Isla de las Cabezas Cortadas y Memoria Letal. Es la que aquella película navideña que contábamos. Película navideña, navideña. Navideña, navideña. Que tiene villancicos y todo. Luego Ijontichi nos dice que se alegra que de los 17 minutos perdidos que se han encontrado de 2001, porque dice que a lo mejor puede tener la oportunidad de ver otra vez la película y en el cine esta vez. Yo, a ver, han tenido 50 años para estrenarla en cine, por favor, que no utilicen esa excusa barata de los 17 minutos para ponerle los 17 minutos y estrenarla así, porque es que sería para matarles, solo digo eso. Coméntanos lo que dice Quietman. Ah, bueno, sí, Quietman, que dice que es un oyente de Esquiva Esto, Esquiva Esto, Descanse en Paz, y que... Cuidado, afirma sin pudor, esto lo digo yo, que Adri ha sido todo un descubrimiento. No sabe lo que estás diciendo, amigo Quaresman. Le estás dando aquí que se le sube a la cabeza esto, ¿eh? Que sí. Y bueno, sobre Blake Edwards... Que yo lo sé todo, ¿no? Lo sabes, Ramón, todo. Sí, sí. Es mi imitación de ella. Luego la hago, si querés. Bueno, sobre Blake Edwards destaca el Guateque, Víctor o Victoria y Días de Vino y Rosas, que son grandísimas películas, y que Desayuno con Diamantes, sin embargo, le parece que está sobrevalorada. Ay, me está dando en mi corazoncito, me está dañando. Además, se suma a la defensa de memoria de Tal y la Isla de las Cabezas Cortadas, que nos parece muy bien. Es que hay cosas que parece que está mal decirlas en esto del cine, pero... ¿Qué demonios? Es que hay cine de entretenimiento bien hecho, pues se tiene que defender. Le cae genial Sandra Bullock, como a casi todo el mundo, que tenga ojos y corazón. Y le gusta Speed, Prácticamente Magia, La Red, Tiempo de Matar, La Proposición. Sí. Y La Gran Poma. Y Mis Agentes Especial. Y yo siempre digo que me encuentro a mí misma en Berenjenales defendiendo Mis Agentes Especial, pero es que es una película muy divertida. Sí, sí. Yo corroboro. A mí me gusta mucho Mis Agentes Especial. Y... En fin, está este hombre Michael Caine y William Shatner, y que está muy bien, que no es lo que parece esa película, además, es que no es lo que parece. Y dice también que The Blind Side dice que se ha ahorrado el verla y que además por los comentarios que está oyendo, que casi mejor que lo que ha hecho. Sobre los 17 minutos de 2001, dice que se imagina más escenas de monos y de simios por ahí, y que está un poco en la categoría de las pelis que ha tenido que leer el libro para entenderlas, como Dune. Aquí tengo que hacer un pequeño inciso, a ver, amigos. Bueno, 2001, la película se hizo el guión antes que el libro, ¿vale? Y es normal que luego Arthur C. Clarke pues hiciera lo que quisiera en el libro, explicara todo más, porque tenía más tiempo y podía escribir todo lo que quisiera. La película tenía que jugar con las imágenes. Y vale, a lo mejor se pasó porque es Stanley Kubrick, pero es lo que es, ¿vale? Los 17 minutos, ya lo digo yo, ya lo dije, los 17 minutos no van a explicarte la película. Eso está claro. Y Dune es un caso diferente, porque Dune es que el problema es que es una adaptación de un libro que es muy denso, con un montón de personajes, con un montón de tramas, y que una adaptación al cine en una sola entrega, aunque dure 4 horas, pues es que es normal que no se entienda. Es que... Pues yo es que he intentado ver Dune 3 veces y las 3 me he dormido a la media hora. Yo la he visto y me gusta, pero entiendo que a la gente cuando la vea le dé repelús directamente. En fin, creo que ya podemos ir terminando, ¿no? Y bueno, antes que nada, muchas decir gracias a todos. Lo que hemos dicho antes, ¿no? Que vamos a hablar de las películas más esperadas de 2012 en el próximo episodio. Y que podéis seguir de eso sí diciendo qué películas esperáis en este año. Y lo que queráis, vamos, decirnos qué os parecen nuestros tops. O seguir diciendo incluso vuestros tops de 2010 también, ¿por qué no? Y me está haciendo un mensaje subliminal. Parece ser que... ¿Quieres decir algo, Adri? No, te estaba preguntando. No, si quieres recordar ya los métodos que tienen para contactar con nosotros. Sí, pues estamos en Twitter en @pelivista. En Facebook estamos como Esta peli ya la he visto. Tenemos un email que es entrada@estapeliyalahevisto.com. Y no os preocupéis que toda la información de contacto, la forma de descargar los programas, la forma de suscribirse, todos los enlaces, los guiones de los podcasts, todo, está en la web del podcast, que es estapeliyalahevisto.com. Muy bien. Nada, esperamos estos tops 2011. De las películas que esperáis con más ganas. Hombre, sí, no creo que hagan de 2011 películas que no hayan visto. Bueno, como hacen algunos. Pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy, ¿no? Sí. Que ya está bien. Creo que nos hemos extendido lo suficiente, menos mal que no teníamos casi contenidos. Y la verdad es que ha sido bastante denso, ¿no? Tenemos que empezar a aprender a manejarnos con el guión, Ramón. Sí. Y a ver hasta dónde podemos llegar. Hasta dónde podemos llegar. Luego encima me echará la culpa a mí. Porque, bueno, algo de culpa tengo yo, realmente. Pero esto será contado en otro sitio y no en la lengua de Mordor. Así que yo he sido Ramón Rey. Y yo he sido Adri. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao.